でもこの前はこんな格好をしてなかったから。 当たり前だろ、コスプレしてんだよ。 うん、コスプレ、なんだそれ。 Hola, bienvenidos. ¡No puedo! ¡Sí, un aplauso! Bienvenidos a un nuevo episodio de Otaku no Showzone. Medio para mi vestido. ¡Hola, cabros! Gracias por el apoyo. Bueno, no sé qué decir ahora. ¿Qué haces normalmente? Digo, tienes que decir, estoy con Hayama. No, tienes que decir, estoy con mi maravilloso y querido amigo Hayama. Estoy con mi maravilloso y querido amigo Hayama, que sin él no haría este podcast aquí, Hayama. ¡Hola, Pau! Gracias, gracias. Ah, perdón, es la torpeza, pero hoy día me toca dirigir. Es que eso como que yo llevo el episodio de hoy día. Sí, yo estoy emocionado hasta las lágrimas. Eso. Y como nunca he tenido que hacer esto, voy a mandar mis chascarros, así que perdón de antemano. Así se empieza, Bau. Sí. Bueno, partí con un chascarro, así que muchas gracias. ¿Cómo estás, Hayama? Bien, estoy cagadísimo de frío y parece que va a llover más que la cresta todavía. Ayer fue para el forro, creo que no me veía llover acá en Santiago hace mucho tiempo, de esta manera. De hecho, este mes completo y la última semana ha estado brígido, encuentro. Porque el invierno pasado no existió, po. Yo me acuerdo que hubo un día de julio que hicieron 25 grados, no me voy a olvidar nunca eso. Dios, estafas. En mi casa tuvimos que poner como una toalla al lado de una ventana porque se estaba colando toda el agua por ahí. Sí, está brígido. Sí. Eso, ¿y cómo estás, Carlos? Hoy día tenemos invitado. ¡Yeah! Hola, hola, hola. Bueno, los que hayan escuchado nuestro capítulo sobre Bubble and Crisis, el Carlos nos invitamos y esta vez también lo volvimos a invitar para el capítulo temático de hoy día. Porque es bacán. Porque es bacán, ¿no va? Sí, y porque soy viejo también. Para ponerlo de manera más elegante, el Ikari vivió una etapa del tema de hoy que yo no había vivido, porque yo llegué post 2000 a la escena. Tenéis que decir, no soy viejo, soy clásico. Claro. Mejor clásico. Mejor clásico. Soy un modelo clásico. Coleccionable. Bastante mal cuidado, pero un clásico. Pucha, ya. Bueno, como lo tiramos como hace 2 minutos, pero el capítulo de hoy es de cosplay. Eso. Aplauso. Que era como, quiero hablar de cosplay en el podcast, porque siempre hay mucho que hablar de cosplay, así que eso. Y bueno, como lo había dicho, era un capítulo que a mí se me había ocurrido. Más que nada mi intención es porque es un hobby que lo disfruto mucho y todavía sigo en la escena. No tan activa como antes, pero todavía amo mucho hacer cosplay y en general es como para darle como un feedback a la gente, porque siento que hoy en día y desde también de años atrás tiene como algunas malas interpretaciones o se generaliza mucho de qué va. Así que queremos contarles como algunas experiencias como más de nosotros, como de cómo hicimos amigos, cómo la pasamos bien, cómo aprendimos cosas que nunca habíamos hecho. Y más que nada, la gran mayoría de los amigos que yo tengo en la vida son todos gracias al cosplay. Así que por eso quería darle como un espacio especial en el podcast. No, y además yo creo que de la gente que nos ha escuchado durante todo este episodio y que no te conocía y que empezó a cacharnos nosotros por este programa, por este proyecto que hacemos nosotros, debe haber notado ya hace rato con cada episodio de que tú eres cosplayer o que estás involucrada en el mundillo de alguna manera u otra. Yo también como que cada vez que puedo lo saco al baile, así que, sí, así que era como en algún momento tenía que ocurrir, así que aquí lo tienen. Nuestro capítulo número 20 de... 20, ¿no es cierto? ¡Sí, es el 20! ¡20 de Otaku no Showzone! ¡Sí! Nunca pensé que iba a ocurrir. Y bueno, esa fue mi imitación de intro del Hayama. Gracias, y... me siento muy halagado. Sí, lo intenté, gracias. Y bueno, una de las cosas, como me hizo una pequeña pauta, y quería preguntarle primero al Hayama, más que al Ikari, a pesar de que le he invitado, porque el Hayama no es una persona tan de la escena, como que siempre me ha dicho, como que hizo cosplay una vez. Sí, bueno, yo le voy a comentar que, como usted está notando, esta es la primera vez que la Pau hace la introducción a Otaku no Shoso. Yo quiero decir, por si acaso, si alguien empieza a decir, oh, es que este guatón reculeado no la deja hablar y la weá, lo que pasa es que yo llevo muchos años haciendo podcast, entonces cuando nosotros decidimos hacer este proyecto, al final nosotros sacamos la conclusión de que yo podía como manejarlo de alguna manera, con las preguntas y las cosas, pero al final del día el podcast de los dos siempre ha tenido la misma importancia entre cada uno, y hoy día yo le quise realmente, pero realmente, dar aquí todo el power a la Pau, porque lamentablemente yo, como persona que le gusta al cosplay, porque soy parte de la escena otaku y de los monos chinos acá en Chile, siempre ha sido desde una perspectiva netamente de, oh, qué bonito. Como de, qué bacán que existe. Encuentro la raja del submundillo. Me encanta la gente que participa en ello, porque encuentro que tienen un nivel de personalidad que yo no tengo, de hecho, de paso. Y es súper cool, ¿cachai? Pero para mí siempre ha sido netamente lo casual, netamente desde el dedito arriba, así como, ¿te ves? Bien. ¡Ting! Y saco mi dedito para arriba, así. Y es todo lo que puedo hacer. Entonces... aquí la Pau es la que tiene totalmente aquí el conocimiento, mucho más que yo, y espero poder hacer lo que pueda acá, porque de verdad que mi experiencia ha sido bien precaria. Yo sé que vas a tener algo que decir, yo lo sé. Uh-huh. bueno, en mi pequeña pauta está la pregunta que, ¿cuál fue la primera vez que supiste que existía el cosplay? ¿Y cuál fue tu primera impresión? Mira, es bien curioso porque, bueno, como obviamente me sale todo lo viejo y mierda acá, y que nos va a pasar acá, porque es parte del contexto de que yo conocí el cosplay, o sea, es que creo que no fue con eventos ni cosas de acá, creo que fue porque alguien me contó que tenía una revista, creo que era española, no me acuerdo si era española o era norteamericana, no me acuerdo en cuál era el contexto, y no tenía que ver con anime, sino que tenía que ver con videojuegos. Que esto de haber sido como en la primera mitad de los 90, cuando yo no estaba involucrado en el tema otaku, porque no existía prácticamente, estoy hablando antes del 95 o algo por ahí, que caché que habían eventos del primer mundo, ¿cachai? Porque yo sigo los videojuegos. Bueno, para la gente que no lo sabe, yo tengo mi hermosa página, gamercafe.cl, saludos. Y la gracia de eso es que yo siempre seguí eventos del extranjero, vos, Pau. Porque, yeah. Porque yo veía el E3, porque veía el CES, porque veía el Shoshinkai y todos esos eventos de videojuegos. Entonces ahí me enteré que en Japón era común que en estos eventos donde había masificación de personas, los fanáticos se disfrazaban de sus personajes favoritos. Esa era como la típica terminología, así se disfrazaban de sus personajes, de los cartones. Que además, igual, la escena de videojuegos, a lo que he visto últimamente, siempre ha tenido como mucho más poder como económico y como de promover el cosplay en su mayoría. Lo que pasa es que creo que, si hago memoria, yo estoy hablando de una época donde existía, por ejemplo, la revista Club Nintendo, donde llegaban las revistas de España, donde llegaba la Mega Sega, la Superjuego. Entonces, en la primera mitad de los 90, e incluso el final de los 80 acá en Chile, era bastante, pero infinitamente más fácil enterarse de lo que pasaba en el mundo de los videojuegos que en el mundo del anime en Japón. Sí, si al final del día nosotros hemos deseado hasta alcanzarse con el tema de los monitos chinos, porque acá en Chile lo conocíamos así porque no había más información nomás, po. Sí, aquí eso de no sé, poder enterarse en el año 80 o en la primera mitad de los 90 que era el Comic Market o que los eventos que hacían en Estados Unidos, esas cuestiones no, por lo menos para mí yo no vine a enterarme recién hasta 94-5, ¿cachai? Entonces, en esa época, cuando empecé yo a introducirme los videojuegos, porque es algo que siempre me ha gustado, como tú lo sabes, yo leí mucho que efectivamente en primer mundo lo hacían. Y de hecho esa fue como mi primera reacción, porque dije, ¡oy, mira, tienen plata para hacer esa weá! Yeah. Porque yo pensaba acá, qué loco, ¿qué hay a hacer, pues? Si para mí yo pensaba en los disfraces de, no sé, de cumpleaños, del colegio, alguna kermés. Y el nivel de comparado a lo que hacían en primer mundo, para mí era impresionante. Que de hecho igual es algo que a mí, como alguien que veía cosplay en internet, igual me penó por harto años. Y yo me acuerdo que mis conocidos que estaban involucrados en el mundo del cosplay De hecho, también fue tema en un principio, que no sé si Cálido queda a tocar después, que era como, bueno, nosotros no tenemos ni los contactos, ni las máquinas, ni las herramientas para hacer el nivel de cosplay que hacían en el extranjero en ese entonces. Entonces también había mucha vergüenza del tema. Así como, miren lo que hacen allá afuera, ojalá se pudiera hacer en Chile. Como que esa era mi primera impresión que yo tuve con el cosplay al principio. Hasta que ya, creo que fue en el Lyon, la primera vez que yo me enteré que lo hicieron acá en Chile. Que de hecho el Ikari quiere hablar de eso particularmente, así que te diría que lo dejemos un poco para después. Sí, dale. Sí, pero eso, sí. Yo lo conocí gracias a los videojuegos más que el anime. Y obviamente ya cuando, sobre todo, empecé a leer revistas españolas como la Dokkan, la Minami, más el internet, ahí recién vine a cachar lo que estaba pasando. Y mi primera reacción fue, oh, qué bacán. Qué bonito. Fue como, oh, qué bacán, por un lado, y por otro lado fue como, oh, cuánta poca ropa de estas cabras. Tienen frío. Ya, ahora Ikari, la pregunta del millón. ¿Cuál fue la primera vez que subiste el cosplay? ¿Qué te pareció? Y le voy a agregar esto, porque yo no sé si tú quieres hablar de tu única, unitaria experiencia de cosplay, Hayama. Prefiero que lo hablemos cuando hagamos lo más introductorio, porque eso igual fue pasado el 2000. Fue el 2001. Ya. Bueno, acá le dejo la que haga su propia intro el Ikari, entonces. ¿Cuál fue su primera vez? No estoy... Y cómo lo conoció también, obviamente. Ah, claro. Sí. No, la memoria me falla, pero no estoy muy seguro cuál de las dos fuentes fue la que lo conocí primero. Si fue por Otaku no Video o por las revistas españolas. Ya. Quizá eran ambos. Es que son como contemporáneos, porque es la misma época en la que yo estaba metido en el tema de los de yendo a cuántos ciclos de anime podía encontrar y consumía cuánta revista de monos chinos pudiera pillar también la Crazy World Comics. Era más o menos dentro de esa misma época, digamos, año 95, 96. Pero digamos que fue por Otaku no Video. Bueno. Yo vi claro. Otaku no Video, pero yo ya estaba enterado de cosplay. Lo vi en los 90, sí, pero aún así ya cachaba. Pero obviamente lo de Otaku, nosotros lo comentamos, lo de Otaku no Video es maravilloso para introducirse al cosplay en esa época. Claro, sí, fue como todo un... La primera parte cuando a... ¿Cómo se llama? ¿El Protacubo? Uh-huh, sí. Sí, le pasan la polera de cobre y le dicen, oh, tú te verías muy bien de cobre. Y después muestran la secuencia en la convención con todo disfrazado y todo así. Oh, la cuestión bacán. Mm. Digamos, después de eso ya lo vi reflejado, digamos, en el mundo real con la revista española. Que... La Minami, la Dokkan, la Otaku, con una fuente en específico, el Salón del Manga de Barcelona. Oh, verdad. Legendario Salón del Manga. El legendario Salón del Manga de Barcelona, porque todas las fotos de cosplay que presentaban las revistas venían de esa fuente, de los cosplays que se hacían ahí. ¿Tú te acuerdas como lo que rondaba a través del Salón de Barcelona, que siempre decían que era tan grande que uno nunca como que podía recorrerlo entero? Creo que yo también vi fotos de eso en revistas. Sí, dentro de esa época sí consumí toda esa misma información. Ya, y ahora la pregunta. ¿Por cómo llegaste a hacer tu primer cosplay? El primer cosplay fue un tema que yo lo pospuse así como por muchos años, porque después de pasar el primer... Desde que fue el primer cosplay acá, pasaron como 6 años hasta que finalmente me pegué el salto a hacer un cosplay. Porque, onda, siempre que anunciaban los cosplays, iba a los eventos, rayaba la papa, así como la típica uno decía, ya, sí, la próxima hago uno. Y llegaba a la próxima y no había hecho nada. Y decía, ya, pero a la próxima sí. Y a la próxima sí, y a la próxima sí. Y así pasaron 6 años. Wow. De repente tenía algunas ideas un tanto mea fantasiosas, así como demasiado. Onda, como que se me ocurría hacer cuestiones así como demasiado fuera del nivel de un gallo que nunca ha hecho cosplay, así que cuando por un momento se me había metido en la casa hacer un escaflone, pero de cartón. Entonces, hubiese sido la raja, pero claro, era como un wishful thinking, ¿cachai? Era como, era como si lo apuntara hacia el cielo, pero al final nunca despegué las patas del piso. Entonces, ¿cuándo fue como que deciste, no sé, como ya voy a hacer una idea aterrizada, o te metiste un team y fue como ya cagaste, tenés que hacerlo? ¿Cuál fue? De hecho, fue exactamente eso. ¿De qué era el team? Esas dos cosas juntas en una sola. Ya. Yeah. Fue un team de Helsing. Ah, ya. Yeah. Sí. ¿Y te tocó ser Alucard? No. ¿No? De yeah. hecho, fui Walter, el mayordomo. Ah, creo que una vez te vi ese, de hecho, con los hilos y todo. Sí, lo hice varias veces dentro de los años. Ya. Yeah. En distintas versiones. Pero para esa vez, por lo menos, me acuerdo de que dentro del grupo de amigos y todo, amigos en común, estábamos hablando, de repente salía el tema del cosplay, po. Y fue mi amiga la Paula, que había armado su team de Helsing, pues ya iba a ir de Integra, y habían otros dos amigos más que iban a ir de Ceras y de Alexander. Ya. Yeah. Entonces, dentro de la conversación así, salió como el tema así, oh, el Carlos sí, al Carlos le gusta Walter como personaje, dice que le gustaría hacerse el cosplay. Y fue como que la Paula aprendió y así, ya, listo, tú te haces el cosplay y vas con nosotros en el team. Que la verdad era, muchas veces era así, mucha gente terminó haciendo por primera vez cosplay por esas cosas, de hecho. Fue, sí, fue reclutada. Sí. Sí, yo creo que, bueno, es curioso porque mucho se habla de esta diferencia, ya no sé si sea ahora por último, pero me acuerdo que en esos años se hablaba mucho de toda esta diferencia entre Japón y Estados Unidos sobre el concepto del cosplay, porque Japón era como una cuestión terrible hecha en un grupo, que uno hacía la ropa, uno la cosía, el otro, no sé, así como elegía cosas, y al final estaba el cosplayer, y en cambio aquí era como un poco más unitario, pero el tema de los teams, por lo menos en ese contexto, acá en Chile, siento que eso sirvieron para romper el hielo, como para que la gente dijera, ¿sabes qué? Yo esta weá me encantaría hacerla, pero me da vergüenza. Y alguien dijo, pero hagamos la vergüenza juntos, pues así pasamos más piola. Y ahí mucha gente dijo, ah, ya, si lo hacemos en un grupo de patota de personas, sí, porque solo ni cagando me da vergüenza. Y siento que ese tema de los grupos después, sobre todo ya con la Anime Expo y todos esos eventos encima, fue súper vital para que la gente saltara al mundillo, creo yo, en mi humilde opinión. Es que, de hecho, para muchos, ahí yo creo que el Icaris estaría de acuerdo conmigo, los eventos eran como un espacio seguro para hacer eso. Sí, también. No era una cuestión como que uno fuera como la Alameda y lo hiciera casualmente, como que por eso también estaban como estas carreras por lograrlo el día del evento también. Como le dice el Cost Crunch también. Claro, como decía el Hayama, pues compartir un poco la vergüenza era lo hacía mucho más fácil, porque yo, claro, por mi cuenta, solo por mi cuenta me pasé como 6 años y con las puras ganas nomás, po. Pero en el minuto que llegó en el minuto que, digamos, me reclutaron para el team, así como, entonces eso fue como que me dio el impulso, así, oh, no voy a estar solo, voy a estar en un grupo. Sí, disculpa, tú, ese grupo de amigos que tenías antes, supongo que los conociste por evento y todo eso, antes de o fue como, estamos haciendo un grupo de cosplay, únetenos. No, ya los conocía de antes. Ah. No a todos, a la Paula en específico, y al otro dos los conocí por el team. Ya. Yeah. Pero sí pasaba antes, cuando estaban los foros, y de repente alguien decía como, ya tengo esta persona y esta persona, y queremos hacer un team de X serie. Me falta este y este. Mm, sí, y uno hace como un llamado abierto, sí. ¿Hasta el día de hoy pasa? Sí, también se hace. Como que lo ponen como en Instagram, es como tenemos team de bla y nos falta este personaje. Y funciona todavía así. Se da harto en los grupos de Facebook, en los grupos de cosplay. Sí. Que ya no uso Facebook, así que no sé. Qué divertido que haya sido un grupo, la verdad. Ahora estoy tratando de recordar el primer cosplay que hice y fue una bola de pasta, como ocurrió. ¿Tú lo hiciste sola o en grupo? Cuéntanos, po. Es que por eso es raro, lo que pasa es que yo caché que existía el cosplay porque una amiga, que era esta amiga que tenía internet, que se compraba como DVD original y tenía estas figuras cuando iba en el colegio, ella un día dijo como hagamos cosplay, así, y bueno, para mí, ahora que lo pienso, ella era como la vanguardista del colegio, Entonces ella nos mostraba fotos y quedamos así brígido con cómo se veía, cómo era tan parecido como a la serie. La gran mayoría eran cosplays japoneses. Uh-huh. Y me acuerdo que en ese tiempo queríamos hacer cosplay de Chrono Crusade. Entonces me llevaron a Independencia. La primera vez que fui a Independencia fue con ella y la mamá de ella me compró la tela para hacer el traje. Pero obviamente, bueno, no sé si cachan el personaje, pero Crono, que es el demonio de la serie, pero es como un demonio sin cuernos, entonces es como un cabro chico. ¿Sí? La chaqueta es súper complicada, hasta ahora yo la encuentro no fácil de hacer, ahora que sé coser mejor. Y yo tenía como, no sé, tenía como 15 años y quería hacer esa cuestión. Eso fue como el 2004-2005, Pau. Más o menos. Pero no lo hice, Yo me acuerdo que el anime es de esa época, por eso me gustó. Sí, pues sí, la vimos el año que salió y quedamos de que queríamos hacer Rosetta y Crono. Y nunca lo hice porque la peluca era súper complicada, también estaba por absolutamente fuera de la cantidad de plata que yo podía invertir en cualquier circunstancia. Entonces siempre quedó pospuesto y creo que había logrado comprar como la tela para la chaqueta y no tenía nada más. Y en mi colegio teníamos un profe de artes que era como súper querido y muy movido. Entonces hacía un proyecto que durante como 5 años hacía como un festival de las artes en el colegio. Entonces todos los cursos presentaban algo, preparaban como alguna cosa. Y ese día nosotros todos presentábamos y hacíamos alguna cuestión. Y a mí por alguna razón, no sé cómo ocurrió, pero estábamos full Ragnarok online en ese tiempo. Y era ese tiempo que nosotros imprimíamos las imágenes. Y andaba con la carpeta en el colegio porque me gustaba como copiar los diseños para dibujar. Uh-huh. Y no sé por qué mierda, pero logré que el curso completo hiciera cosplay de Ragnarok online. Espera, el curso completo. ¡Wow! Oye, pero esa es una historia, vos, Pau. Oye, sí. Mi nivel de manipulación, así. Es que lo encuentro recuático porque, bueno, lamentablemente a mí la vida me ha mostrado que tengo varios conocidos que les gusta o le encuentran piel el anime, pero me dicen, ¿sabes qué, puta? Yo nunca estuve en ese nivel porque en mi colegio nadie lo pescaba, yo estaba solo, no podía hablarlo con nadie. Y tú me estás hablando de que convenciste a tu curso entero a hacer cosplay de Ragnarok online. Y eran todas normis más encima, pero la pasaron la raja haciéndose los trajes. Como que me acuerdo que como habían imprimido todos los trajes, ellas iban y escogían, ya queremos hacer estos personajes. Y como estábamos en la pasta con otras tres amigas, nosotros les explicábamos cómo, de qué era el personaje, cómo se movía y todo. Entonces se nos ocurrió hacer una coreografía de Guild Wars, pues cacha la wea. ¡Wow! Éramos creo que 21 personas haciendo un baile con los trajes del Ragnarok, con todos los trajes. De hecho, alguien se instaló hasta el Gunslinger, que es uno de los jobs que salió casi al final, antes de que muriera como en Chile. Se mandaron a hacer trajes, ellas mismas como que... me acuerdo que una compañera agarró como un sostén viejo y con una polera antigua del colegio, también como que le hizo los diseños del peto de arriba, la pasamos súper bien, incluso me saqué los BGM del juego, los grabé en un CD, de hecho fueron como 4 discos. Sí, me acuerdo, que la carpeta de Soundtemp tenía todo en MP3, así que era agarrar y copiar, ¿no? Sí, entonces grabé todo en audio CD y escuchamos las canciones durante una clase completa, nos gastamos creo que como lenguaje, una cuestión así, y para escoger las canciones para la coreografía, así que fue muy cuático, me acuerdo que usamos la música de Morrock, de hecho, que tenía una canción como media salsera, y ese fue mi primer cosplay. Bueno, eso. Es tremendo tema, sí, ni hoy en día se la hacen. Nadie hace esa weá, yo creo. De hecho, voy a ver si alguien lo grabó en algún momento. Mira, aquí la pregunta es bien curiosa. Nosotros acá en el blog de Hanagumi ponemos bonus de cosas de lo que conversamos en cada episodio de Otaku Nuchoso. Yo no sé si quieras agregar fotos tuyas al blog. Sí, sí, tengo. Tengo fotos. Están online, de hecho, como que me da lo mismo. Ok. Sí. Ya, muy bien. Pero esa fue mi primera experiencia de cosplay con esta amiga. Y de hecho, como que siempre que se lo cuento a la gente, es como tu curso completo. Mira, como, sí, logré manipular a mi curso completo para que hiciéramos cosplay de Ragnarok. Y hiciéramos una Guild War. ¡Puta la raja, po! ¿Qué? Manipulación 100. Me da hasta miedo, Es que eran bonitos los dibujos, así que igual prendieron. Y como el profe a mí me tenía buena, como dijo, como vamos a hacer esto, y cagaron, así que le van a tener que hacer caso a la Paulina. Así que... ¿Me guste o no? Sí. No, es que de verdad me tenía hiper regalonía ese profe, por eso lo logramos también. Yo me acuerdo que... No me acuerdo en qué contexto de... En qué programa fue, de hecho, tan conocioso que comentaste esto, que... Tú habías dicho que la primera vez que te enteraste del concepto de cosplay, tú habías dicho, oye, cacha esta weá, yo nunca voy a hacer esto. Eso fue en primero medio, la coreografía fue en tercero medio. Ya. Yeah. Pero entonces, ¿esa fue tu primera reacción frente a ello? Yo lo encontré muy cuático y decía, ¿cómo voy a ser tan fanático a hacer esta weá? Y aquí estamos, po. Acá estamos. Vale, entonces, en un principio... por favor. Una tremenda escupilla al cielo, así. Sí, caleta. De hecho, como que esta semana estamos con una amiga, nos vamos a comprar más trajes, así de esa onda. Pero, entonces tu reacción fue negativa en un principio. Sí, porque yo decía como, no estoy tan cagada tampoco. Creo. Y bueno, creo. Yo creo que la wea más whip que tengo en la vida es hacer cosplay, porque tampoco es como que yo... Como que no tengo como un nivel de fanatismo tan cuático por personajes ni por series, al menos desde mi punto de vista. Entonces como que yo creo que he todo reemplazado en hacer cosplay, supongo. Eso. Pusiste todos tus puntos de weaverío en cosplay. Sí, definitivamente. Aunque tampoco soy como una cosplayer muy nazi, la verdad. Como que tampoco me voy a trasnochar para que una wea sea exactamente igual o lo voy a hacer 3000 veces para eso, pero... Sí, definitivamente. Me gasto más plata en cosplay que en mí misma, de repente. O sea, sí, bueno, si lo ponemos desde esa perspectiva, cuando nosotros hemos conversado sobre cómo pones tu plata o tu gasto en frente al tema del anime, podríamos decirte que ese es tu mayor gasto de como fanática, como otaku, el tema del cosplay. Sí, definitivamente. Yo creo que... ¡Wow, caleta! Sí. No quiero pensar en cuántos trajes me compré cuando estaba en Estados Unidos, porque allá el shipping es mucho más fácil... Y te pueden llegar como pelucas en un día, cuestiones así. Entonces de repente una amiga me decía, vamos a hacer tal cosa. Y es este viernes, y era el lunes, y yo para el miércoles ya tenía todo comprado. Ya me había llegado a la casa, así. Sí, bueno, para la gente que nos está escuchando por primera vez, tú viviste en Nueva York mucho tiempo. Sí, pues, y durante el último año que viví, empecé a sacar fotos de cosplay de nuevo. Y hice muchas amistades. Y con ellas hice mucho cosplay también. Me prestaban traje y todo, viajábamos para hacer sesiones. Todavía hablamos principalmente como de eso, entonces como que para mí también el cosplay es un lugar muy importante para hacer amistades. Y bueno, como saben, también soy fotógrafa, pero eso lo vamos a dejar para después. Sí. Es como, soy cosplayer, pero después viene que soy fotógrafa, así ese toque. No, primero soy fotógrafa, después soy cosplayer. Muy bien, ok. Es que sonó como a eso, así que dije, wow. No, soy primero... Es que hay una razón para eso, en todo caso, que era, en el fondo, cuando yo veo un personaje y me gusta mucho... Y ve a alguien que le queda muy bien el cosplay o me gusta cómo se ve, como que lo que yo quiero es sacarle las fotos. De repente a mí me apaja comprarme trajes para mí y a veces como que las cuestiones que tengo se las paso a otra persona porque yo quiero sacar las fotos. Sí, te creo. Como que de repente, ahora por ejemplo, me saco muchos autorretratos porque sí, no va, o porque de repente no tengo tiempo para como coordinar con otra persona. Pero a mí probablemente lo que más disfruto es las fotos, y probablemente un cosplayer también lo que más disfruta es las fotos, finalmente. Sí, claro. No sé cuál es tu opinión ahí, Cari. La verdad, yo también disfruto el tema de las fotos. Que igual yo encuentro que tú eres mucho más maker en ese sentido. Maker está por ahí nomás, en realidad, porque gran mayoría de los trajes que he hecho han sido, digamos, comisionados en mayor o menor medida. Ah, yo me acordaba de esa armadura dorada que nos llevamos al cerro. Ah, la de RGBDA, sí. Sí. Bueno, esa sí la hice yo solito. Ya, espera, ahí yo quiero hacer una pregunta entonces. Lo que pasa es que, claro, bueno, y Cari está con nosotros porque estuvo anteriormente en otro programa en un Otaku Noichoso con nosotros, pero la Pablo invitó porque tú tienes todo este trasfondo del cosplay. Porque tú comentaste lo de cómo lo conociste y que te gusta y todo, pero yo particularmente yo no cacho mucho a qué te dedicas en ese contexto, porque aquí veo que parece que tú le aplicas mucho más a la construcción de cosas. Pero espera, ¿puedo decir yo algo antes? Ajá, de eso? Sí. Porque como yo llegué más chica al mundo del cosplay, yo llegué a este foro que era Cosplay Elite. Sí, me acuerdo. Y todo esto estaba como, ya había gente que era muy conocida, había gente que era como famosilla ya en ese tiempo. Sí. Y para nosotros el Ikari era como este gallo, el bacán de los props. Era como una persona que aparecía con estos trajes cuáticos. Eso. Y eso, para, y después, bueno, ahí tú hablarás, pero era como para mí, era como, oh, viene el Ikari, ¿viste lo que se hizo ahora? Sí, era como, es que igual la pasamos bien, así como que todas las veces que nos juntábamos en un evento, era saber, cachar que había hecho la otra persona, y era como, weón, así, ¡ah! Eso. Ay, que me sonrojo. No, pero lo que dice la Pau es súper importante, entonces yo por eso quiero saber, y yo creo que la gente no está escuchando mal le interesa, por el hecho que la Pau haya entrado más tarde al tema del cosplay, y para ti... Pau, él haya sido una, no sé si una influencia, pero por último alguien que admiraba mucho. Yo quiero saber más de eso, amigo. Bueno, siempre mi fuerte dentro del tema del cosplay fue el tema de hacer props o de hacer armadura. Ya, eso es lo que quería cachar. Cuéntame, por favor. Porque era lo que se me daba con más facilidad. Yo, digamos, el 2000 entré a la U a hacer, a estudiar diseño gráfico. Entonces ahí nos dieron mucho la base de trabajar con materiales y el tema del oficio y todo, entonces era algo que a mí se me da mucho más fácil que la costura. Entonces decidí dedicarme bien más de lleno a eso, pues en el tema de los trajes. Entonces de ahí se volvió como un poco, de cierta manera, mi sello, quizá no siempre con armadura, pero de repente con algún prop o con alguna cosa chora que me gustara hacer. Y cuando tuviste todo esto del salón del manga y todas esas cosas, ¿cuál fue tu reacción? Que a mí la primera reacción frente al cosplay es bien importante, es como, what the fuck is this shit? A mí me gustó, lo encontré súper choro. También dio el pie como para decir así, oh, ojalá se hiciera algo así acá. Sí, a mí me pasaba exactamente lo mismo. ¿Sabéis qué, Pau? Sobre si hay alguien que nos está escuchando que está involucrar en el mundo del cosplay acá en Chile y que incluso pueda sentirse orgulloso o orgullosa de su trabajo frente a ellos, pero yo por lo menos no pasado al 2000 yo no le daba ni un peso por la escena del cosplay acá en Chile, y no por el hecho de que no confiara en el gusto de la gente o el esfuerzo de la gente, sino porque yo decía, loco, acá en Chile no hay plata para esto. De hecho, en la época no había. No había, pues, no, o sea si no. Yo le estaba comentando durante todo este episodio, es que yo sobreviví a puro VHS pirata. Y que mamá, encima yo tenía la cueva que conseguí muchos porque le lo intercambiaba. No es que la gente piense que yo llegué a tener toda esta colección porque lo iba comprando uno por uno. No. Es porque yo hice la multiplicación de los panes como el Señor Jesús. Por eso yo tuve muchos VHS. Yo lo comenté en un podcast. Yo le juro que del 95 al 2001... yo no creo haber gastado más de 10 lucas en VHS. De verdad, lo digo en serio. Entonces, imagínate eso. Y que me digáis que tenéis que pagar, no sé, por una cantidad de plata que sobrepasa fácilmente eso para hacerte un traje para una pura tarde, para decir, miren lo ñoño que soy. Que sí, es bacán, es hermoso, pero para mí escapaba de la realidad que yo vivía, por lo menos para mí. Y de hecho, cuando yo ahí, que lo quieran conversar más adelante, que el tema de Lyon, que fue la primera vez que me tocó ver cosplay así como en vivo y en directo, yo dije, wow, loco, ¿de dónde sacaron la plata? Yo ni siquiera me preocupaba de... No, en serio, yo ni siquiera me preocupaba de hoy dónde te conseguiste el traje o la ropa o cómo lo hicieron. Yo dije, loco, ¿de dónde sacaron tanta plata? Para mí, sorry lo pobre, sorry lo miserable. Pero yo... Tiempo, le voy a hacer esta pregunta a Ligari. ¿Cuál es el material más... quality que haya usado para un cosplay y que haya sido legit, así como que la hicimos así? Cartón corrugado. Yo también me acuerdo que nos usaste individuales del líder. Sí, eso fue ya como la evolución. eso fue como el descubrimiento. Sí, antes de la goma Eva, de repente descubrí los individuales del líder, los podía ir. Puedes doblarlos, eran firmes y eran más livianos que andar con un pedazote de cartón que más encima, si lo dobláis, se queda entero marcado como para hacer la armadura. Pasaba más pila que un PC. Exacto. Exacto. Sí, era una mini planchita de polipropileno. Porque es que lo que pasa es que yo todo esto lo digo porque yo también lo experimenté de la perspectiva de Ikari. Tal vez lo vi antes por lo de los videojuegos, porque veía revistas españolas, norteamericanas, que echaba que en Estados Unidos y en Japón, especialmente en Japón, hacían esta cuestión, que les decían cosplay, que yo honestamente, como era tan chico, yo no vine a enterarme de que realmente cosplay significaba costume play y que era una palabra inventada por los japos y no por los gringos hasta como el 2000. Ahí me puedo meter al momento, el dato histórico. ¿Mm? Los primeros cosplays y las primeras convenciones fueron creadas por señoras que eran fans de Star Trek. Sí. Ese fue el primer fandom. ¿De veras? Sí, entonces las primeras convenciones que ocurrieron fueron por Star Trek. Por Trekkies. Sí, puros Trekkies. Y los Trekkies hacían cosplay y toda la cuestión. Y aparentemente a los japos como que les pegó duro la idea y hubo un traslado a... Pero también se habla que las primeras cosplayers japos eran comisionadas, no eran individuales haciéndolos por sí mismos. Entonces por eso hay como tanta plata de por medio, y por eso yo mencionaba este tema de que siempre en videojuegos han habido más recursos para el tema del cosplay, porque era como una manera de hacer la promoción. Sí, pues claro. Hasta el día de hoy te gusta. Sí, pues, si de hecho ya ahora es como común que algún videojuego comisione a alguien, orgullosamente yo puedo decir que hay varios chilenos que los han comisionado para videojuegos también acá. Claro. Uh-huh. Un ejemplo súper reciente y bien conocido, ponte Overwatch. Sí, pues. El día que salió lo anunciaron en la BlizzCon, habían comisionado a dos cosplayers para que fueran de Tracer y de Reaper. No estoy tan al tanto de Blizzard, perdón. Pero se cacha la idea. Sí, pues. O un ejemplo como más reciente ahora, que por ejemplo ahora una chilena hizo para los juegos de Runeterra, este juego como del Hearthstone de Riot, hicieron una promoción de una de las cartas y lo hizo una cosplayer chilena, que es la Cabo. Ah, ya. Y la fotografía también fue hecha por un chileno también, que fue el John. ¿El John Chuck? Sí, el John Chuck hizo las fotos a la CADO. Buena. Sí, así que ha cambiado harto la escena, pero yo iba a decir que también... No, del cielo a la tierra. Sí, no, es que también tiene que ver con la escena, porque por ejemplo, cuando hablábamos del primer mundo, ellos ya nos llevaban, como tú siempre has dicho, como no sé, como 20 años de adelante. Yo diría que Estados Unidos en cosplay, yo diría que nos llevaba ya 10 años antes, probablemente. Entonces son gente que tenía mucha experiencia y habían pasado por lo más pobre de hacer cuestiones con el vuelto del pan, y después con el tiempo se volvieron adultos, trabajo, con eso podían como sustentar hacer otras cosas. Entonces también yo lo veo en amigos, como por ejemplo gente que entramos al mismo tiempo a la universidad, y había mucha gente que cuando yo entré a la U, creo que casi todas las mujeres que conocí en el mundillo del cosplay, casi todas se metieron en diseño de vestuario para hacer cosplay. Claro, ese nivel. En esa época. Sí. Sí, fue como una... O diseño como, gráfico, sí. Fue como la... No decir, el trend, como la moda. Sí. De la época. Es que yo insisto, yo sorré por lo miserable, pero... Al principio, para mí, de verdad, que lo miraba y decía, esto va a ser... Yo era de esas personas que pensaba que nunca jamás en Chile iban a llegar al nivel de afuera. Y lo miraba exclusivamente por la plata. De hecho, yo estoy seguro que el Ikari se va a acordar, pero antes de los 2000, me acuerdo que estaba de moda, en las pocas cosas de anime que llegan acá, los güeyes que con papel confort se ponían en la cara y decían, cacha, soy Shisho. Sí. ¿No sabes por qué? Porque, y era porque para la mayoría de la gente el cosplay era inalcanzable, era un hueveo, loco. Era como... No sé, yo creo que ese es también un tema, porque por ejemplo, nosotros, no sé si, yo creo que también le pasa a Ikari, que en octubre nosotros decimos que es como el despertar de los muggles, porque siempre nos pide gente cosas para Halloween, por ejemplo. Entonces sí. El tema como de tomárselo así de en serio para llegar a eso, yo creo que para, personalmente, en mi definición del cosplay, es un nivel mucho más de personificación, que no es un disfraz, sino que es una pregunta de cómo sería en la realidad un personaje. Es un tema de personificación, es un planteamiento. No es solamente claro. Hacerse un disfraz. Porque también muchos cosplayers son excelentes actuando también. Es que ahí dijiste... Claro, sí. Dale, amigo. No, que ese tema tiene una cercanía más con el teatro que con un... Que, digamos, con una festividad de disfraces. Sí, pues entonces es como... Por eso también se le dice mascarera a cierto tipo de competencia de cosplay. Claro, de hecho... Un pequeño dato personal, que también yo en un punto de mi vida yo quise estudiar teatro. Cuando hice hasta exámenes de admisión para entrar a la carrera, pero no quedé. Entonces, después cuando descubrí el cosplay, descubrí que era como muy, muy parecido al tema de la representación teatral y todo, y eso me gustó caleta. Sí. ¿Te puedo decir algo sobre eso, Ikari? Una de mis cuestiones favoritas cuando sacamos fotos era que tú personificas terrible bien. Ay, gracias. Como que tú vivías caleta el personaje, por eso también era como, hay que sacarle foto a Ikari. Sí, sí, de hecho, yo te iba a hacer esa pregunta, Ikari, que bueno, como tú lo viviste y todo... Uh-huh. Cuando yo me tocó verlo de Lyon o me tocó verlo de otros lugares, en colegio o cosas más chicas, yo me encontré con mucha gente, no, ya no voy a decir así que mucha gente, pero igual con más de uno que estaba metido en el mundo del cosplay y que efectivamente estaba metido o en el mundo del teatro o en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque era gente que sí tenía las agallas para hacer eso. Si yo quiero insistir que había, cuando la Pau comenta todo esto de la representación de la gente... Pucha, aquí en los 90 en Chile la gente tenía hartas trancas personales, pues sin ser otaku, que te gustaba el anime de esa manera, era una cuestión como súper, como de mega ñoña, ¿cachai? Como mucho más que ahora. Entonces había mucha gente que decía, ah, el cosplay, mira lo bacán que era, pero puta, yo soy un guatón culiao, un guan pesca. Entonces yo me acuerdo que había harta gente que vivía con el tema en un principio, si agarrarse como con los ánimos de que subirse a un escenario y mostrar tu traje en esa época, mucha gente pensaba que lo iban a agarrar para el hueveo a todos, pues. Entonces, yo por eso vi a mucha gente que estaba involucrada en el teatro. Es más, también así como agregado a esa pregunta, Ikari, estoy seguro que te acordarás que había gente que incluso iba a eventos de anime a cosplayar cosas que no tenían que ver con anime, porque era el único lugar donde se sentían tranquilos para hacer cosas así. Es verdad, ¿cierto? Eso, sí, es verdad. Sí, recuerdo, harta gente que apareció con cosas que de verdad había que preguntarle de qué era. Yo incluso había gente que hacía cosplay de banda y gente de música. Sí, de hecho me acuerdo de alguien que hacía como representaciones de videoclips incluso. Mm. Y era muy cool. ¿El Tiga en sus inicios? Antes creo que sí, de Devo, ¿no es cierto? Sí, el Tiga hacía cosplay de Devo. Yo a él lo conozco. Yeah. Me acuerdo que... La Anime Expo, tal vez... ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la segunda? ¿2004? ¿2005? Ya no me acuerdo. 2003, creo. 2003, sí, algo por ahí. Me acuerdo que cuando lo vi, estaba haciendo el cosplay de Divo, po, con el gorro y todo. Po. Y me acuerdo que cuando se lo comenté, le dije, bueno, herir la raja, porque Divo es la zorra, po, a mí me encanta Divo. Pero decía, pero al mismo tiempo, era como que cuático tener la galla de venir a hacer algo que prácticamente no tiene nada que ver con el anime, en un evento de anime, ¿cachai? Y eso se reflejaba en el hecho de que era porque no había más zonas de sentirte con la tranquilidad de hacerlo, po. Entonces por eso también yo quería preguntarte sobre que probablemente si cachai ese tipo de gente, po, y lo noto, po, obvio. De hecho, yo me acuerdo de la primera vez que una presentación del Tiga fue como... Esto es muy cool. Yo quedé muy sorprendida con su presentación. Sí, él para mí es leyenda, sí. Tengo que decirlo. Yo creo que ahora que lo dices, sí. Saludo al Tiga si alguna vez no escucha. Ciertamente se volvió un personaje con eso. Yo la esperaba, así como si veía al Tiga era como para ver las presentaciones, de hecho. Porque la música que la escuchaba para mí era una cosa completamente desconocida también. Ah, ya. No, a mí me encantaba, digo. Sí. Entonces por eso para mí era como loco, weón bacán. Ah, no, que yo quería agregar un comentario como a todo este tema de la plata y todo, Hayama. Y yo quería comentar que un tiempo habían varios sitios web para compartir cosplays. Más allá de las redes sociales, para los que no cachan, habían páginas como Cosplay.com o Pure Cosplay. Mm. Y también estaba uno que era el American Cosplay Paradise, que era un sitio exclusivamente americano para poner cosplay. Y para que se hagan una idea, el sitio, como no podía soportar tanta gente, como la cantidad de archivos, tú podías subir hasta 5 fotos. ¡Wow! Entonces tenías que decir súper bien qué ponías en el feature. Entonces como que la gente lo trataba de aprovechar súper bien porque tenía que poner como lo mejor. Y como ir actualizando de a poco. Y mucha pues, gente por eso tenía como sus propios blogs. Entonces yo me acuerdo que un tiempo me hice una cuenta en el American Cosplay Paradise y a mí mucha gente me preguntó por un traje si yo lo estaba vendiendo o si hacía comisiones. Y como que mucha gente después conoció a una chica coreana que hacía cosplay también y me decían que encontraban muy brígido a toda la gente como particularmente Sudamérica porque nos hacíamos nosotros los trajes. Sí, po. Ni en Corea que yo fui ni en Estados Unidos era normal que se lo hicieran. Entonces... si bien hay un tema de plata, a ellos lo encontraron muy brígido porque nosotros éramos como autosuficientes en ese sentido. Y era como lo encontraban como mucho más valuable, y de hecho, hasta hoy, por ejemplo, si ven los la World Cosplay Summit, es súper importante que hayas hecho como el 90% del traje tú mismo. Que no sé si lo sabían los que escuchan, pero hay una competencia mundial de cosplay. Que se llama la World Cosplay Summit, ¿no es cierto? Sí, la WCS. Que ocurre que todos los años y siempre se elige como un competidor por país. Y los eventos del país tienen como que crear una como una cadena para que se elija al ganador. Nosotros tuvimos... Como la liga. Sí, como la liga Pokémon. Sí, una cuestión así. Y después como que por región se mandan a Japón, es pagado y todo. Y de hecho creo que en Chile hubieron 4 teams representantes, o 3, si no estoy mal. Creo que han ido 3 años. Sí, creo que fueron 3 años. Sí. Que para nosotros también en la escena era como un tema como creíamos que nunca iba a pasar. Pero pasó. Sí, en la época antes del 2010, acá también nos enteramos del World Cosplay Summit y todo, porque ya el internet ya empezaba a ser más masivo. Entonces, claro, cuando enterábamos de que existía el World Cosplay Summit y toda la cuestión, y que iba en país, y que era una cuestión a toda raja, y claro, pues, era como el sueño, así, oh, ojalá Chile pueda ir algún día, sería la raja poder ir. Es que, bueno, sin ir más lejos, yo creo que cuando uno era otaku, en esa época todo era como sueño. Era como, sí, como que claro, todo, como que ojalá tener esta wea original, ojalá tener este disco original, ojalá conocer a este weón, ojalá viajar. Todo era sueño, como que conocer gente que había cumplido sus sueños en ese momento era re peludo encontrar. Sí, pues. De hecho, yo después me gustaría dejar en el blog como el tema de las presentaciones de los chilenos que fueran. Como para que cachen cómo que se hizo, porque la verdad es que es bien complicado, porque tenés que encontrar una manera de hacer un traje que quepa en una maleta. Muchas presentaciones tienen como transformación en escena y tienes que hacer la presentación en japonés más encima. No. Sí, o tienes escenografía y no tienes ayuda. Sí. Solamente los dos, solamente los cosplayers que están en el escenario y nada más. Entonces es como un desafío de ¿cómo se llama? Como de originalidad y de creatividad, súper cuático. De hecho, creo que un año vi como unos trajes que tenían luces, como que funcionaban en la oscuridad y se transformaban. O sea, yo creo que eso ya sería como para el final casi, pero las cosas que yo veo de cosplay ahora es como... O sea, yo creo que a esta altura, a diferencia de hace 20 años atrás, tuve ahí el cosplay en internet que ahora sin saber nada y decir, oh, me encantaría hacer de entrar a este mundillo, yo creo que te deprimís, po. Pero sabes que no, yo encuentro que ahora está más al alcance de todos, sí, porque sí. Toda esta gente que hace estas cosas siempre hacen tutoriales, muestran sus procesos. Entonces la misma Kamui, que es una cosplayer muy famosa por hacer armadura, ella misma como que pone tutoriales, o tú puedes como bajar las planillas y hacerlo como en tu casa. Entonces yo encuentro que ahora es como el mejor momento para hacerlo, y si no sabes coser, no importa, te puedes comprar el traje. Sí, es que a lo que voy con esto es que hay una diferencia muy grande entre lo que yo vivía por lo menos en los 90, y no sé si Cari quiere agregar esto, de la experiencia cosplay hasta el punto en donde empecé a darme cuenta que yo creo que igual es diferente, y yo creo que igual también para ti, Pau, debe haber sido tema, que fue cuando empecé a cachar de que existía el mundillo del cosplay profesional, po. Ah, pero... No, para mí fue tema. Era como, de verdad, hay gente que se dedica a esto a nivel... ¿Es su vida como carrera profesional? O sea, yo tengo sentimientos súper encontrados con esa... Como... ese estado de la vida, pero la verdad. Pero existe, po. O sea, existe, pero lo que pasa es que se supone que... Bueno, esto ya es una opinión absolutamente personal, pero se supone que es para pasarla bien, como que uno lo hace como simplemente por tributo a una serie, y lo que hizo la existencia de esta gente que se dedicaba profesionalmente era que todo el mundo como que al final se convirtió en una competencia de popularidad de la que personalmente ahora creo que evitemos hablar, pero creo que nos cagó... ¿Ah? ¿Qué cosa? No, dije ok. Ah, sí, ¿no es cierto? Y aparte que todos sabemos más o menos cómo va y de qué va, pero Encuentro que hay gente, por ejemplo, obviamente hay que decir Yaya Han, por ejemplo, que el nivel que ella tenía en esa época era palpico, no tenemos otra palabra. Hay unos trajes que ella cuenta cómo tenía como que trasladarlo, cómo tenía que comerse, porque se tuvo que comer como hasta zancos para como tener la altura, y era como que chucha. Y era maravilloso y sigue siendo para todos una persona que es como completamente merecedora de lo que hace, porque lo promovió a un nivel diferente. Para mí eso fue lo importante de la profesionalidad, fue que podía convertirse en un tema serio en ese sentido. Puedes pasarla bien, pero también se puede llevar a otro nivel. Pero a lo que voy es que yo, lo menos en los 90, yo lo miraba como esta afición otaku, como de otaku no video, ¿cachai? Eso de voy al evento, me hago mi cosplay, lo paso bien, y ya puede ser de que sea famosa, especialmente mujeres, sobre que lo diga, porque eran bonitas, o porque eran un poco más, mostraban más cosas, tenían menos ropa, eran más, bueno, el hero cosplay, que después se hizo ya más popular cuando estuvo el internet encima. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que no sé, yo supongo que ustedes dos se van a acordar, de hecho con la Paula hablamos un tiempo atrás, pero yo me acuerdo que a principios de los 2000, por ejemplo, había gente como Francesca Dani, ¿cachai? Que yo la miraba y decía, esto es otra cosa, po. Es que por eso te digo, como que la existencia de esa gente profesional era para cambiar esa idea, hay como, no para decir que, como para, ay, ¿cuál es? Estoy trabada de palabras, tengo un instante. Como desvalorar lo que la gente hace como tributo por diversión, pero también que llegar a este nivel, porque te voy a dar un ejemplo muy concreto, que hay una chica que es Riddle, de Messy Riddle's Wardrobe, que es una cosplayer canadiense. La Ricky Lecotey. Sí, por la Ricky Lecotey, que ella llegó a un nivel de casting y de hacer trajes que al final ella ahora trabaja haciendo vestuario para películas. Ella estuvo en Endgame haciendo vestuario. Sí, de hecho, si la busca en la foto del staff completo después del cierre de la filmación, ahí está la Ricky. Cargada por la izquierda, más o menos por la mitad, está ella. Entonces, en el fondo era como, o sea, esas cuestiones, como básicamente, alguien que hace los trajes de las películas es alguien, es un creativo, es alguien que lo está haciendo y que probablemente puede haber partido así. Entonces, como que por eso encuentro bacán, en ese sentido, el tema de la profesionalización. Sí, es que a lo que voy es que, bueno, quiero hacer un poco de historia para la gente que nos está escuchando y que no cacha nada de esto. Yo hasta ese punto, yo me acuerdo que, claro, veía el cosplay, lo veía, por ejemplo, veía el japonés, lo encontraba increíble, porque era por la plata más que nada, así como decía, ¿dónde conseguían estas lucas y todo? Y claro, al final por el otro lado estaba lo que estaba ocurriendo en Chile, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que tampoco en un principio estaba al nivel de Japón, creo yo, eso fue como algo que tuvieron que empezar como a aferrarse con los años. Pero yo me acuerdo que ya para los 2000, así para el año 2000 específicamente, para adelante, yo por ejemplo, bueno, voy a ir atrás para que la gente sepa de lo que estoy hablando. Yo me acuerdo de haber visto por primera vez a Francesca Dani, que para la gente no sabe, es italiana, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Sí, creo que italiana. Es italiana, y yo estoy hablando ya de una persona que hasta le invitaron a ir a Japón por el cosplay, po. ¿Cachai? Entonces, para mí, en un país tercermundista, donde tiraban esta talla de shishio con el papel confort, y ver esto, para mí era acuático. Yo te lo comento desde mi perspectiva de los 90, o de principios del 2000, que para mí la primera vez que me enteré que había gente que llegaba como a ese nivel, lo encontré muy acuático. Es que todavía es acuático, la verdad, porque gente que puede vivir de eso aún son contados con las manos de los dedos y los pies. Yo creo que Francesca ya tiene que tener más de 40 ya, pues. De hecho, el otro día la googleé y ahora se dedica full a la fotografía nomás, de hecho. Ya, sí. Estoy hablando de una persona de esa época. Sí. Sí, yo creo que cuando se empezó a cachar que podía llegar a esos niveles, porque igual es el sueño, ojalá hacer eso que es divertido para siempre en ese sentido. Claro. Pero, sí. Ahí viene una de las preguntas que yo tenía anotadas, que es como una pregunta de adicción, básicamente. Porque uno hace el primer cosplay y normalmente la gente que hace cosplay no hace solo un puro cosplay, que llama. O sea, mucha gente siempre sigue haciendo por un tiempo, más o menos. Bueno, a mí me pasó lo contrario, pues yo hice cosplay y fue como, no, gracias, nunca más. Pero el Ikari yo sé que no es así. Definitivamente no. Porque como, tú todavía estás en las pistas, po. Yo todavía estoy en las pistas, pues después de... Yo partí el año 2003 haciendo cosplay. 17 años en la movida. Hasta la fecha, así como para que se hagan la idea, me he hecho 84 trajes. ¡Wow! Tengo ahora demasiada curiosidad. Necesito la lista. Tengo una en mi página de Facebook. Voy a meter a Facebook solo para eso. Busca en Facebook Ikari Cosplay, ahí vaya a pillar. Ya. Yeah. Yo entonces mejor cuento lo mío antes de lo que cuento lo Ikari, porque lo mío es re simple, honestamente. Bueno, dale. Uh-huh. Pues yo le había comentado toda esta historia que yo había cachado por los videojuegos, el tema del cosplay, y después ya cuando, especialmente cuando llegó toda esta invasión de revistas españolas, fue donde realmente me enteré que se podía, como alguien no primermundista, sin ofender a nuestros amigos de Europa, por supuesto. Porque, pero era como, ya, mira, igual los españoles lo hacen, igual podría pasar acá. ¿Cachai? Como que lo miraba desde esa perspectiva. Yo también, de hecho, me enteré de lo del Salón del Manga. De hecho, a mí particularmente creo que el Salón del Manga, fuera de España, dentro de su país de origen, se hizo conocido y metió bulla a nivel mundial porque empezaron a ir mangaka allá. También cantantes. Cantantes, sí, pero o sea que sí, bueno, en esa época era impensado de que un cantante, que era impensado que un japonés viniera a Chile. Entonces, cuando te enterabas y que ocurrían todas estas cosas en el Salón del Manga, era como, "Wow, los españoles están pero a 50 años". Era un mind blown tremendo, de repente ver videos antiguos así como de muy antiguos del Salón del Manga de Barcelona, ver a Hironobu Kageyama cantando Ojalá Chala Hechala y a Ichiro Mizugi cantando Mazinger Z, y fue como wow. Otro nivel, pues de hecho puedo estar equivocado y puedo que me estoy pasando así como el medio cuento, pero tengo mi recuerdo porque lo conversamos en esa época, y estoy casi seguro que Takehiko Inoue fue al Salón del Manga también. Parece que sí. Lo voy a googlear. Dale, denme un instante, por favor, háganme una pantalla por mientras lo busco. No, pero mira, voy a contarlo, ¿cachai? Yo me enteraba de lo que pasaba en España y yo creo que también fue súper influencial para lo que ocurrió acá en Chile. Ya después empecé a ver los primeros cosplay y creo que efectivamente acá en Santiago, no voy a hablar de Chile, acá en Santiago y León fue uno de los espacios más grandes porque como tenían el cine, te podías subir arriba, te podías presentar, entonces era como el lugar ideal para empezar el tema del cosplay acá en Santiago en esa época. Y efectivamente... Claro, Hayama, te quería preguntar, ¿en qué año fue el primer cosplay que tuviste? 98. 98, o sea, en persona. Claro, en persona. Los que organizaban de Ilion. Sí, y fue para más encima porque una amiga, la Migumi, que le mando un saludo, conocía a esta cara, bueno, ya fue hace tantos años, disculpen, pero me acuerdo que habían dicho así como, oye, mira, van a hacer el cosplay de León y va a venir una cabra que se va a disfrazar de Sailor Mercury. Oh. Así como me lo decían así, mi amiga me lo decían así como, tienes que venir, amigo. Y lamentablemente yo la primera vez no me acuerdo que la primera vez no fui, pero después fui de nuevo y yo tenía una conocida de ese grupo que fue de Yoko, de Devil Hunter Yoko, y yo quedé para la cagada esa vez, pero no fue por el hecho de que fuera como cosplay, sino que no podía creer que alguien hiciera cosplay de Yoko, ¿cachai? Como que yo pensaba que era hacer cosplay del Goku, de Sailor Moon y chao, ¿cachai? Pero no, si había gente acá que hacía cosas más oscuras, entonces al principio fue como, la guapa bacán, al tiro. La tengo aquí en la pantalla del computador, porque encontré buscando en las interwebs, hay un canal, el Panda Anime, tiene registro en video del segundo y tercer cosplay de Ilion. Puede que haya sido ese, claro, porque está yo no la conozco, no es amiga mía, pero ella había hecho cosplay de Devil Hunter Yoko, y mi amiga la Megumi la conocía, entonces era como, wow, y la cuestión, que bueno, mi amiga la Meg, que le mando un saludo, que ahí está, completamente alejada del mundo del anime y la ñoñería, pero en su momento igual le golpeó mucho, ella fue la primera persona que estaba cercana al mundo del cosplay, como en mi grupo de amigos otaku. Que debo confesar que normalmente, no sé cómo Ikari se acordará y todo, pero yo me acuerdo que en un principio era bastante dominado por mujeres acá el tema del cosplay. Como que... Todavía sí. Es que yo creo que los hombres se cohiben más porque es como, mira, esto es también hacer entera rica, yo soy un guatón culiado. Como problemas de autoestima, weón. Bastante. No voy a negar eso, la verdad. Como graves problemas de autoestima. Entonces, había muchas mujeres. Y me acuerdo que, bueno, la Megumi me introdujo a este mundo, que después hizo su grupo de amigas, que de hecho, de su grupo de amigas, yo conocí a la Thanatos, que le mando un saludo. Entonces, como que, que caché a todas esas personas que por muchos años, que las menciono así con nicks, porque la gente que nos está escuchando, que es de la escena acá en Santiago, de seguro se acordarse lo vivió en esa época, y era gente que hacía cosplay prácticamente todos los eventos, todas las cosas. Mi amiga la Megumi rayaba la papa al máximo con Slayers, hizo varias veces de Ameria, porque como era chiquita, era bajita, se hacía de Ameria, ¿cachai? Y ahí yo como que me decía, no, ¿sabes qué? Podríamos hacer cosas juntos, y tú jañaba, podrías hacer cosplay, y yo era como, no, ni cagando. Ni cagando, era como, no tengo plata, me da vergüenza, soy un culiao, no, chao. Y me acuerdo que mi amiga, la Valeria, la Valk, le mandó un saludo, que también era de ese grupo de personas, de hecho ya en el mismo colegio, dijeron, no, ¿sabéis qué? Ya, vos acompañan un día, y nosotros te ayudamos, y la weá, y la cuestión. Y fue como, ok, vamos, evento cosplay, yo hago, ¡ey, la weá! Que fue mayoritariamente porque iba a ir con ellas, ¿cachai? Si no hubiera sido por ese grupo de amigos, yo no lo hubiera hecho nunca, vos, loco. Nunca. Yo de verdad admiro, y es como kudos para la gente que va completamente sola a hacer cosplay la primera vez. Para mí es como mega... Eso es valor, sí, la verdad, sí. Mega kudos para esa gente. Mucho valor. Mucho valor, sí. Y bueno, yo lo he contado, bueno, no aquí en el programa, o no sé si la verdad, no sé si lo conté el primero. Bueno, yo hice cosplay de Ryoga, de Ranma y medio. Sí, creo que lo habías mencionado. Y lo hice en un evento que fue el año 2001 y que fue en un colegio, pero era un colegio que era a la conche su madre de lejos la de esa. Ah, era un centro cultural, sí, por allá creo como que la, sí. A la parte arriba de un cerro. Sí, eso. No sé si, no, bueno, ya ni siquiera me acuerdo si era un colegio. Tengo recuerdos de eso. Yo, no yo también fui, tengo no. recuerdos de eso. Un par de veces. Sí, fui el 2001 y me acuerdo que para empezar hacía un frío de la puta madre. El frío horrible, loco. Horrible. Yo de verdad, así como penita, especialmente para todas las niñas que fueron con minifalda y con cosas medias sin ropa ese día, porque hacía un frío de mierda, loco. Era increíble el frío que hacía. Yo creo que, sin exagerar, eran la 1 de la tarde y hacían 8 grados, así. Sí, oh, fue horrible. Wow. Sí, me acuerdo perfectamente. Me avanzaba como era arriba. Sí, no estoy bromeando, que era como, yo creo que 800 metros más lejos estaba granizando. Wow. Sí, no, sí, sí, no, sí fue para el hoyo. Y lo más cuático de todo es que igual el día fue soleado, pero allá para la dehesa, para arriba, de repente el clima es tan en las montañas que no sé, bueno. La cosa es que yo lo hice y sí, lo pasé bien, pero fue como una mezcla de, primero, no tengo plata, esta cuestión, mi mamá me huevió caleta, ¿por qué estoy haciendo esta weá, mamá, encima? Y fue un cosplay bien, bueno, yo elegí Ryoga también porque era súper fácil de hacer y porque era de Ranma y medio, que me encantaba. De hecho, al principio me acuerdo que cuando me subí al escenario, habían pasado como puras minas así como perfectas haciendo cosplay y me subí yo y la gente se quedó callada así. Y me acuerdo que me pusieron y me dijeron, oye, ¿y por qué hiciste cosplay de Ryoga? Y me quedé así como callado porque honestamente no lo había pensado, así como que había dicho, no, porque me encanta Ranma. Y hubiera dicho eso, pero al final me acuerdo que de verdad nunca me voy a olvidar, estaba toda la gente callada sin decir ni una palabra. Y me preguntan, ¿por qué hiciste a Ryoga de Ranma y medio? Y me acuerdo haberme quedado callado así como 5 segundos y dije, porque Ranma es la zorra y todos ustedes se han olvidado de ellas, culiao. Y todos, ¡wow! Y todos aplaudieron así como, weón. Y todo el mundo aplaudió así, ¡wow! ¡Weón, bacán! ¡Weón! Nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, todo el mundo sabe que Ranma es una de mis series favoritas de la life. Entonces, me nació del alma. Como que ya para el 2001 la gente empezó como a... Ya cada día era más difícil encontrar gente que era su serie favorita o que estaba en su top. Entonces fue como, weón, porque me encanta Ranma y todos ustedes se han olvidado de ella, weón. ¿Qué les pasa, weón? Y fue eso. Y me acuerdo de haberlo pasado bien y todo, pero fue una mezcla de sentimientos. Era como, no hay plata, mi personalidad no la gozo así a full. No sé, loco. Sorry, yeah. Yo fui de esas super, personas. Es que... súper comprensible, muy comprensible fue, la experiencia. Como que, me acuerdo que la Valeria me decía, ¡ay, sí, te ves tan bonita! Y me abrazaba y la cuestión decía, ¡ay, qué mal, te quiero mucho, pero dejémoslo hasta acá! De hecho, creo que lo último que le había dicho en esa oportunidad es que me había dicho, no, pero por último podríamos hacer cosplay realmente en equipo. Porque yo no hice en equipo, yo solamente fui acompañado, cada uno hizo cosplay de su serie favorita nomás, ¿cachai? Entonces, a veces la Valeria ya ha hecho de Naga, entonces imagínense entre la falta de ropa y recagada de frío ese día, era como una mezcla de cosas, entonces fue un evento un poco raro para mí en ese contexto. Y me acuerdo que me había dicho, no, por último podríamos hacer en grupo, como team cosplay, porque así pasamos la vergüenza todos juntos y nos reímos de nosotros y chao. Y eso, pero no lo hicimos nunca y esa ha sido la única vez que he hecho cosplay. Yeah. Y para más encima, creo que, sin exagerar, creo que habían pasado 2 años después y el nivel del cosplay acá en Chile subió, pero brígido. No sé si Licari puede hablar más respecto de eso, pero desde el 2000, por ejemplo, cuando la cosa ya todavía era más o menos pobre, hasta que empezó a salir precisamente el Anime Expo, creo yo, la cosa empezó a subir así, mucho. Cuando de verdad, claro, con el Anime Expo y empezaron a salir los eventos dedicados especialmente a los modos chinos, que incluían el tema del cosplay como una parte central de la parrilla, sí, ahí la gente empezó a aprender caleta. Que también a subirle el nivel al juego. Que además estaba la motivación de que podía ganar plata también. Sí, no, mira. Sí, no, era concurso. Sí. Mira. ¿Qué más motivación, po? Y no es por nada, pero, o sea, a ver, no quiero meterme con las polémicas huevanas, pero yo me acuerdo que igual había, lo notaba por los foros, por los comentarios, había una cierta vanidad también por algunas personas que sean cosplay. Así como, es que el internet cambió todo, po. Antes hacía cosplay y pasaba en tu grupo de ese grupito nomás, pues, y se acabó, pues. De hecho, yo encuentro que es casi al nivel de cueazo de que haya material de León de esa época, ¿cachai? Y esto lo estamos comentando el año 2020 porque es histórico y todo, pero la gente que yo supongo que la gente que fue a ese evento no está diciendo, hoy sí, después de meter a internet a ver todas las fotos y mire cómo todo el mundo la va a ver, pues no, pues. Era como, era algo más personal o cachaban de que no había tanto interés, pues. En cambio, ya para la media de los 2000 había gente que realmente se sacaba cosplay y hacía fotos porque era para decir, miren, aquí estoy en internet, pues vean mis fotos, pues, ¿cachai? Como que ya había cambiado también algunas cosas y, que no lo digo en mala, me refiero a que también cambió los motivos de por qué quería hacer cosplay. Eso es verdad. Sí, eso es. Pero también me ha pasado de conocer gente que hace como por el puro placer personal, como de esa realización nomás. Pero yo creo que también, bueno, también está esa experiencia de ojalá ver a alguien que haga el personaje y que lo conceptualice tan bacán que sea como te duele en el cocoro, así como sí, o te haga feliz. Por eso yo agradezco mucho que se comparta tanto. Yo, la verdad, hay gente que encuentro que de repente representa y hacen las imágenes mejor que la serie misma, de repente. Puede ser, sí, claro. A mí me pasa mucho que veo imágenes que la verdad que el concepto ha llevado como a un nivel que solo un fan podría hacerlo. Eso así lo veo. Ahora sí, netamente en lo histórico, yo supongo que los tres estamos de acuerdo que la llegada del Anime Expo cambió para siempre el cosplay acá en Chile. Yo no lo sé porque no lo viví así, la verdad, ya. No me acuerdo. Pero no sé. Yo creo que el gran cambio para mí fue que de ciclos de anime cambiaran a eventos de anime. Sí, a eso sí. Es que lo que pasa es que antes del Anime Expo lo que había acá de evento era bastante precario, vos, Pau. Es que el cambio de hacer cosas en colegio, o incluso la propia Usage, antes de, porque bueno, estaba la Otaku Usage y todo eso, pero ya cuando les empezaron a decir, ¿sabes qué? Ya está el planetario entero para usted. El cambio fue brutal. Por lo menos en ese contexto. Estar en una, o sea, estar adentro de una sala de cine nomás, a pasar a tener como todo una sección de un campus completo para uno, sí, fue un cambio grande. El primer ciclo que fui fue un Kodama. Ya. Y después creo que el primer evento que fue como, se llama Yoroconde, que también fue en la Usage. Pero no me acuerdo si ya habían habido expos, Anime Expo en ese momento. ¿Qué año fue? No estoy segura, no sé si fue el 2004. Ya, sí, 2004. Sí, entonces 2004 había. Ya había. Había Anime Expo. Ya. Sí. Porque creo que yo supe de estos eventos porque a mí amigas me contaron que habían eventos. Entonces ellas me invitaban a que fuera y yo no tenía pico idea. De hecho, al Yoroconde fui porque me esperaban unas amigas adentro. Ya. De hecho, creo que mi mamá me tiró adentro, me tiró plata y se fue así. No, para mí. Juro así. Para mí fue importante el Anime Expo porque era la primera vez que estábamos ese salto realmente masivo del tema del anime, pues yo nunca me voy a olvidar, de seguro Licari se acuerda la mansa fila que había que hacer en los primeros años de la expo para entrar. ¡Ay, sí! Fue un momento bien importante para consolidar el tema del anime acá en Chile. Y antes, claro, estaba la Otakusachi, yo ya iba a los eventos nocturnos, porque antes al planetario lo prestaban, pero en la noche. No sé si Licari se acuerda de eso. Sí, aunque nunca fui, pero he escuchado las historias. Vomitamos. Sí, yo lo pasé bien. Yo lo pasé bien porque iba a lo mío, ¿cachai? Y lo pasaba bien. Pero eso era como. Yo creo que ese fue como los momentos donde ya estaba creciendo mucho eso. Porque lo de Lyon fue la raja y todo, pero digamos que al final de cuentas la gente iba a Lyon a ver anime, ¿cachai? En cambio, esto ya le daba un hincapié a un punto en donde yo pondría las manos al fuego en decir que había un montón de gente. Yo creo que incluso era la mayor cantidad de gente que iba a los eventos de anime a ver cosplay y se acabó. Yo creo que si no hubiera sido por los cosplay, tal vez el Anime Expo no hubiera durado tanto tiempo. ¿Sabéis que se volvió duro para decir de eso? Como, ¿se acuerdan cuando fue la primera Comic Con? Sí. En la... Me acuerdo que yo en ese tiempo yo ya me había acostumbrado a no ir a eventos porque yo canjeaba fotos por ir a eventos. Muy bien. Yo quería discrepar, o sea, no discrepar, pero en algún momento los eventos sí se dieron cuenta de que era el cosplay un tema como importante a nivel como casi de entretenimiento. Cuando fue la primera Comic Con en... ¿Sí? ¿Qué cosa? No, que era un gancho comercial, po. Sí, pues había mucha gente que era como parte de su panorama, era como voy a ver tiendas, veo a esta X persona en el escenario y me saco fotos con cosplayers y sacarle fotos a los cosplayers. Como que mucha gente me había dicho que como su gran como interés era encontrar como un personaje que a ellos les gustara o algo que ellos estuvieran viendo. Entonces me acuerdo que para esa Comic Con pasó un día y de repente me mandó un mensaje a una amiga y me decía, la Comic Con necesita cosplayers. Te dejamos entrar gratis, por favor, ven con cualquier wea, no importa si no es de cómic americano, ven de cualquier wea. Y la pasé súper bien, porque además como se promocionó más como un evento más familiar, había muchos cabros chicos y todo, entonces la pasamos súper bien, porque era como... Que siempre sí. Intentaron vender el evento como algo familiar, siempre. Pero en esa yo creo que sí lo lograron, en ese caso, porque el público como que venía en familia... Esa fue una de las mejores comicones a las que yo he ido, porque fue súper bonita. Creo que la primera es la que todo el mundo se acuerda que fue decente. Sí. Así que sí, después de eso como que, pero costó la verdad que los eventos como que le dieran más espacio, porque en el fondo tenían que darle un espacio en el escenario. Y en el fondo tenían que proveerles de espacios como camerinos, como proveer un sistema de concurso, darle un espacio en la cartelera. Entonces costó como que entendieran que también ellos necesitaban como mejores condiciones para eso. Claro, de repente te topabas con un evento donde era un escenario súper chico y estaba todo ocupado con los instrumentos de la banda que iba a tocar después. Entonces, como que ellos no entendían que, por ejemplo, en algún momento ellos tenían que meter a 20 personas que estuvieran listas para salir al escenario. Y, por ejemplo, alguien preparaba como las presentaciones, como todo el tema de la organización, como que demanden los audios y esas cuestiones, que si no sabía la gente, como en los eventos, no sé si todavía se hace así, demás que sí, pero que, por ejemplo, uno no puede... no puede andar en el escenario como con el micrófono porque de repente, no sé, andes con una espada, una pistola o qué sé yo. Entonces uno hacía lip sync de lo que uno decía, entonces uno mandaba audios. Sí, sí. Los famosos audios. No, supongo que eso se hace todavía, porque si las presentaciones, no sé cómo lo todavía se hace, creo. No con micrófono per se. O sea, no sé si vamos a hablar más en detalle del tema cómo era el cosplay pre-2000, pero... Sí, por favor. Por favor, sí. Eso es lo más importante, de hecho. ¡Para eso estamos! Ejemplo de esto, ya ahora se hace con todo audio pregrabado. Bien difícil que para algún cosplay pasen el micrófono para que hable como libremente. Porque también me acuerdo que un tiempo prohibieron, por ejemplo, que la presentación fuera una coreografía o la presentación no podía ser karaoke. Me acuerdo también de esas reglas. Sí, se daba mucho antes también. Entonces, después habían como, se empezaron a hacer desgloses como en los premios también, como mejor presentación específicamente, después iba como mejor confección, mejor armadura, como para hacerlo más justo, porque eran como disciplinas claro, diferentes. Ahora, eso sí, en los 90 había más, era más hueveo. Sí, yo diría que no era tan hueveo, la verdad. No sé. O al menos nosotros desde la escena yo no lo veía tan como hueveo personalmente. Pero estoy hablando aunque de había los, gente, sí. ¿Tú estás hablando de los 90 o no de los 2000? Ay, bueno. Ahí yo no sabía, el Ikari debe cachar mejor que yo, porque yo de los 90 no sé nada. Bueno, de partida, en los 90 como no habían reglas ni nada, pues entonces... Nada. Literalmente podía pasar de todo, ¿cachai? Pasaban cosas divertidas de repente cuando te encontrabas a dos cosplayers de la misma serie en el escenario y de la nada se ponían a improvisar, po. Ponte, por ejemplo, en uno de los videos que están en YouTube, ¿cachai? Sale, va una cane con un peluche de pechán, ¿cachai? Pero, y después le toca al escenario una cosplayer de Azusa y va y le roba a pechán, po. Ya. Yeah. ¿Cachai? Se ponen a jugar en el escenario, de repente salían peleas, por ejemplo, en un cosplay, habían dos cosplayers de Utena, una con el traje, una con el vestido blanco del final. ¿Cómo se llama? Dama de la Rosa, claro, del el vestido largo blanco y la Utena con uniforme de escolar, po. Y se ponen a pelear, po. Con la diferencia de la que Utena con vestido andaba con un sable de verdad y la otra andaba con una espada de cartón. Entonces, un puro sablazo y pack. Ahí quedó la espada de cartón. Ahí quedó el duelo. También me acuerdo que en esa época se alineaban como a todos los cosplays, la alineaban sobre como donde se proyectaba. Normalmente no es que tienen como la tarima los cineartes, particularmente los Normandí. Entonces lo alineaban a todo, entonces pasaba la persona que estuviese animando y les preguntaba, hola, ¿de qué andas? ¿Cómo lo hiciste? Bla, bla, bla. Y era como, y ahí los veía ya todos juntos. Claro. Yo creo que esa fue la modalidad de un montón de eventos por muchos años. Sí, porque como que los llamaban al escenario, era como todos los cosplayers súbanse, así, eso era todo, así, ni siquiera había como una convocatoria ni nada. De hecho, yo creo que para gente que de tiene hecho, mi convocatoria edad, sí había. Ya. Yeah. Sí. O sea, ponte, los llamaban por nombre y por cosplay. Y ya después, ya arriba en el escenario era como la entrevista, así como la mini entrevista one on one. Sí, haga su gracia. Lo que quería comentar es que yo creo que mucha gente que tiene mi edad y que ha dejado de ir a eventos debe jurar de guata de que todos los eventos de anime con cosplay siguen siendo así. Oh, no, de hecho... No hayan cambiado caleta. A mí me tocó estar en la parte de producción para una FestiGame en cosplay y era acuático, era muy acuático. Porque tenéis como que coordinar los tiempos, como que también había que ver como toda la parte técnica, tenéis que ordenar a todo el mundo como por parte, muchas veces puedes mandar videos ahora, entonces aparece como en el LCD atrás, entonces tienes como mucho más apoyo gráfico, es mucho más serio claro. También. Es toda una... tenéis como todo un background audiovisual también. Sí, ¿no? Y ahora la gente también como que se juntan a ensayar para prepararlo y todo, entonces se volvió como mucho más cuidado. Claro. En ese sentido. Antes era un caos como bien divertido. Sí, eso como... era simpático porque en el fondo de repente me pasaba a mí que se subía alguien al escenario que yo no cachaba que andaba con cosplay y después como que decían algo, ¡ah, ya! Y era como muy, muy entretenido en ese sentido, como la sorpresa. O quizás que iba a pasar. Claro, de repente se subía... se subía un chicio al escenario y se ponía a hacer su cuestión y de repente de la nada así le gritan del público y viene un tipo de Hajime Saito y sube al escenario y se ponen a pelear con espadas, pues bueno. Pero lo cuático del minuto es que los locos se ponen a pelear con espadas de verdad. no. Ah, bueno, pero sí, decí, en esta época no existía el prom making, así que el que iban con katanas de verdad. Sí, yo quería comentar eso, que bueno, es que en los 90 de verdad todo le importaba un huevo todo. Y efectivamente hay gente que trajo armas de verdad a los eventos de anime y fue, o sea, yo creo que en su momento igual hubo un par de gente que se podían haber asustado con las katanas y todo eso un poquito, pero ya después empezaron a decir, ¿sabes qué, cabrón? No, olvídenlo. De hecho pasaron, hubieron algunos incidentes en algunos eventos donde ya la gente dijo ya no más espadas de verdad. O las tenía que dejar como amarradas, entonces quedan solamente dentro de la funda. Claro, no la podía sacar de la funda, sí. O de cajón de la guinada. Me acuerdo una vez que hubo un cosplay, la Blondie. Sí. Suena mal ya. No porque sea la Blondie, sino que suena como una historia del pasado. Suena como historia del pasado, y resulta que era un dúo, una presentación en dúo de unas minas que iban de Blood Plus. Una que iba de Saya y la otra iba de Diva. El tema es de que las muchachas también estaban peleando con espadas de verdad y con filo, así que ¿qué? En un minuto de la... ¡Sí! ¿Qué? Así que en un minuto de la presentación ahí, como que y no estaba muy bien ensayada la verdad, en algún minuto así, tiran un corte por ahí y ¡shack! Y una de las comadres termina con un rico corte en la mano. ¡Uy! Bueno. Así que salió chocolate. Sacó chocolate la presentación, así que después se supo así, oh, esta comadre. Bueno, mínimo debe haber ganado después de eso, ¿no? Cortó la mano. Sí. Desgraciadamente no. Hubo tributo de sangre, pero no. Hubo tributo de sangre a los dioses del cosmos, pero desgraciadamente no lo Sí, me acuerdo que también teníamos amigos que hacían como airsoft y tenían réplica y todo, entonces también era de tema, porque de hecho como que se tenían que quedar siempre adentro del evento, le tenían que poner, ahora, bueno, no sé si lo hacían en ese tiempo, pero ahora en los eventos gringos, cuando tenés cualquier cueva que parezca un arma, te ponen como un tag fosforescente para demostrar que es de mentira también. Claro, sí, porque hay un trasfondo bien feíto. Sí. Bueno, pero estamos hablando de Estados Unidos, así que era como todos sabemos por qué. Sí, ya, eso sí. Ya es otra historia. Implícitamente todos sabemos por qué. Pero en Chile, de hecho, yo me acuerdo que como yo entraba como con credenciales aparte, porque normalmente ayudaba a la producción con las fotos, yo entraba con lo que quería de repente, y después me decían, pero ¿cómo entraste esto? Y era como, porque ando con palos de metal literalmente, porque como andaba con los trípodes de fotos, era como, no se puede saber en mi caso. No, yo lo único que puedo decir es que sin haber sido alguien involucrado a nivel administrativo de esos eventos, acá en Chile los eventos de anime al principio metían cualquier weá adentro, loco. Sí, yo creo que fácilmente si alguien quería hacer una talla de algún personaje a nivel con droga, lo hubiera hecho en el escenario fácilmente, weón. De sí. Verdad. Sí, no me extrañaría, la verdad. Pero bueno. Sí, pero bueno. Sí. Ahora prefiero que esté más controladito en ese sentido. Sí, la verdad. Sí. También me acuerdo que una presentación, pero que era coreografía y todo, y eran props de mentira, pero alguien se le rompió el prop y los pedazos volaron como al público. Creo que estabas tú en el team o era uno de estos de los cosplay party. No sé si te acuerdas de eso, Carlos. De hecho, a mí me pasó un par de veces. Ya. Curiosamente, las dos veces con cosplay de Bleach. ¿De Bleach? Sí. Una fue en la USAID con el cosplay de Byakuya. Ya. Yeah. Que supone que mi presentación en el escenario era que iba a liberar a Senbon Sakura, ¿cachai? Y mi espada yo la había hecho con una de estas katanas plásticas que vendían en Makes. Entonces yo le corté el filo porque no era como filo de espada y se lo reemplacé con un palo. Con un palo que lo... Lo corté y lo tallé para que pase la espada, ¿cachai? Y después lo pinté con spray. La cosa es que el palo lo podía sacar. Y adentro del mango, que era hueco porque era plástico, lo rellené con papel picado para que fueran como los pétalos de Senbon Sakura. Ah, ¿verdad que esa espada se deshace en pedacitos? Claro, que pierde la hoja. Sí. Sí, como que pierde la hoja, entonces se supone que yo le iba a sacar... Yo iba a liberar la espada, iba a sacar el palo de la espada y después iba a agitar la espada al viento para que salieran los pétalos. El tema es de que yo no tomé en cuenta de que la guardia de la espada, no tomé en cuenta si la guardia iba a aguantar el movimiento. Entonces cuando agité la espada, ¡pam!, la guardia salió volando y le pegó un cabrocito. Oh. Perdón, cara, tío, me dio mucha risa. Mucha. Bueno, la verdad es que accidente está en la orden del día en estos de anime. Sí. Sí. Ahora quería hacer una... Lo bueno es que no pasó a mayores y después me dijeron, oye, se te cayó esto. Y fue como, ah, perdón, disculpa, me decían disculpas con la persona a la que le pegué. Pobre niño, gran recuerdo. Sí, un caso similar fue con el otro cosplay de Beast, que fue el de Chunsoy, que esta vez lo que salió volando fue la hoja completa de la espada. Pobre gente. Pero esas cosas me acuerdo que nunca volaban, esos pedazos de cosplay nunca volvían. Por suerte los míos sí volvieron. Ah, ya. Y por suerte la hoja de la espada, que era una hoja bien bastante grande, por suerte, porque era más pesada, no voló muy lejos y no le pegó a nadie. Pero hay sí. Una sí. De hecho, hay una foto del minuto exacto donde la espada me sale volando. Así. La necesito, por favor. El momento ahí. Ah, su accidente. La voy a buscar ahí la mando. Yeah. Yo quería hacerte una pregunta que era como de esas andanzas por internet ese tiempo. Habían como soluciones que ocurrían de una manera como con lo que uno tenía nomás. Entonces, por ejemplo, yo una vez me hice un prop con cajas de leche y una vez vi una chica que era de región, que ahora la verdad no me acuerdo el nickname, pero me acuerdo que se hizo una peluca con lana, pero se veía maravilloso. Y creo que eso fue como tema por unos años, el tema de como no habían pelucas, hacérselas con lana. Las muñecas Pepona. Sí. Sí, la peluca de muñeca Pepona. Se dio harto por un tiempo. Eso ya fue post-2000, porque antes del 2000 ni siquiera se usaban, ni siquiera se hacía el intento de usar peluca. O bueno, sí habían, pero eran las guas más ridículas que te puedes imaginar en la vida, honestamente. Pelucas de casa de cumpleaños. Me acuerdo, sí. Aquí, por aquí tengo unas fotos de alguna jutena ahí con peluca de casa de cumpleaños y con todos los brillitos y todo. Pero en general sí es verdad que re poca gente usaba peluca, porque plata también, po. Claro, porque plata y recursos. Es que también como en proporción el costo de una peluca era el costo, todo el costo que te costaba como las telas, por ejemplo. Claro, porque era mucha digamos post-2000, si querías una peluca tenías que ir a una tienda legit de pelucas. Así no como, ¿cómo peluca? Se llamaba Batio. Peluca... Había una tienda que se llamaba Batio, que le hacía como pelucas de pelo natural, que está con Providencia. Abate, claro. Creo. Abate, sí, bueno, Abate es como. Abate, sí. Abate es la gran empresa de peluca acá en Chile, prácticamente. También habían tiendas de peluca en galerías que están. Estas galerías que están paralelas al Paseo Humada. Pero estas eran ya pelucas así como peluca, como de señora. Sí, y ahora. O sea, ahora creo que los costos ha bajado harto de las pelucas, porque me acuerdo que compré. Por ejemplo, comprarse una como la Dutena en esa época eran como. También por el envío, porque también los envíos han bajado harto de precio. Me acuerdo que era como fácil 40 lucas. Y ahora salen como 10, 20 a todo dar. Claro. Sí. Gracias a la masificación del hobby también. Sí, definitivamente tiene que ver con eso. Y en esa época, ¿cuál? Ahí había que ver cuál era la solución más creativa para cambiarte el color del pelo. Pues los teñidos de pelo con témpera estaban a la orden del día. Sí, con juguito lluvia y polvo, amigo. Claro. O gente que se ponía estos spray de cumpleaños también, que me acuerdo que había gente que tenía que ser rubia, pero le quedaba como verde, el color era súper, era como pucha. Sí. Porque no agarraba. Nos sí. Pasó un chascarrillo con Claudio, po. ¿Sí? ¿De sí. qué estaba haciendo? Éramos el Team Helsing, o el Team Failsing, porque... ¿Por qué? ¿De qué andaba el Claudio? El Claudio andaba de Andersen, po, y Anderson es rubio. ¿Verdad que Andersen es rubio? Está. Claro, pues ya habían comprado una pintura en spray... Y la pintura no le tomó, no le agarró nada. Así que con la temática tuvieron que, de hecho, ir, salir de la weá a comprar otra pintura con spray, a ver si le servía, y le agarró hasta por ahí nada más, le quedó el pelo como con brillitos dorados, pero nunca agarró realmente el color. Sí, me acuerdo que esas compras de último momento a conseguir lo que sea, o gente que se pegaba como props con silicona caliente directo a la piel, así. Sí, esto era ya la desesperación máxima, sí. Sí, o gente que como que se pegaba las cuestiones con Agorex, porque no tenían tiempo de cortar y se pegan como los botones y todo, y como que dura la presentación y es para la mierda. Sí, la otra también, que no era mucho de eventos, pero sí de casa, que cuando está ahí con el tiempo encima y te faltaba coser un montón de cuestión, vamos con corchetera. ¿En serio? Sí, lo encuentro más noble que el pegamento. Yo encuentro que es mucho mejor que pegamento eso. Yo usé corchetera así como para hacer ese tipo de cuestiones muchas veces. Lo respeto, de verdad lo respeto. Y aparte es fácil de photoshopear ahora que lo pienso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo olvidar también el clásico pelo con talco? ¡Ah, sí, sí! Yo me acuerdo uno también en un cosplay del Cine Arte Alameda, que fue un team completo de X, de las Clamp. ¿Ya? Y ¿cómo se? No me acuerdo el nombre del personaje, pero es el que manipula el viento y tiene el pelo más o menos grisáceo. Entonces este compadre como pelo con talco. Pero eran las soluciones que habían. Lo chistoso era que cada vez que se movía, le salía y dejaba una nube de talco. Yo sé que tiene que haber gente muy joven que no escucha, porque hay que está diciendo así como loco la wea ordinaria. Pero yo les juro que Para mí por muchos años eso era el cosplay. Para mí eso sí, era es cosplay. Verdad. De verdad que no había plata. La gente que realmente tenía así como cosplay muy bacanes era porque ya antes de que entrara al mundillo ya estaba involucrado en el tema de la costura, o su mamá estaba involucrada en el tema de la costura. Pues sí, la mamá. O tenían la mamá o también la clásica costurera del barrio. Claro, ¿cachai? Como que tenía una movida muy brígida. Pero por muchos años, para mí, todo lo que están comentando ustedes dos, para mí, eso era cosplay. No, yo por eso les comentaba que cuando empecé a cachar que existía todo este mundillo del cosplay profesional en el extranjero, para mí fue como, wow. Así como, loco, ¿de dónde sacan este nivel de fama y plata? Porque comparado con lo que pasaba en Chile, era muy cuático. Y sorry si yo no lo digo, vuelvo a insistir, yo no lo digo por no tenerle fe a la gente acá. Pero yo por muchos años pensé que nunca jamás Chile o Latinoamérica iba a llegar a ese nivel. Onda, a todo reventar, México, como algo así. Pero yo de verdad pensaba que el cosplay nunca iba a saltar de eso acá en Chile porque no había plata. Pero bueno, afortunadamente las cosas cambiaron con el tiempo. Es que claro, por los japoneses y los estadounidenses nos llevaban así como ya una década más de una década de ventaja en el tema. Entonces ellos ya estaban pro, pues ya, y además también ya estaba, por decirlo así, ya estaba establecido también como negocio. Sí, no, y ojo. Sobre que, todo en Japón. Ojo que también hay otro tema, y que yo lo sé porque me lo comentan mis amigos que conocidos que se han involucrado en temas de desarrollo y de creación de eventos de anime en esa época, como el Anime Expo incluso, que son increíbles, pero de repente tenía que tener una muy buena excusa para que te prestara un lugar para hacer cosplay, porque los dueños de esos lugares miraban con que es esta weá, loco. Pero es que sigue siendo no mal visto, pero no es una cuestión que se haga como en lugar público también. Yo, por lo menos, de lo que me acuerdo de esa época, de amigos que estaban involucrados en la organización de eventos, a veces sí tuvieron que luchar para que le dieran permiso para hacer cosplay, porque era como ya, si ven los monitos es como, ya, la cuestión rara, pero háganlo. Pero ya cuando ven como la gente disfrazada de los monitos, había gente que sí ponía el grito en el cielo. Yo me acuerdo, en los 90 y los 2000 había gente que no dejaba, no prestaba el lugar si había cosplay. Sí, de verdad, era así la cosa. A mí me echaron de lugares. Estas son cosas del diablo. Ahí te echaron de lugares, Pau. O sea, la historia de mi vida es que me echan de lugares. Estoy absolutamente acostumbrada a que me echan de lugares. Como que aprendí de la U, en estas circunstancias es mejor pedir perdón que permiso. Yo quería contar un evento importante de cosplay de mi vida que lo encontré demasiado chistoso, que era alguien que hizo cosplay del Guille del Street Fighter. Guille. Guille que tiene que estar como de cabeza. ¿Te acordáis del Raziel que se dejó el pelo largo, se tiñó rubio, lo colgaron de cabeza, le echaron spray y cuando se dio vuelta le quedó el pelo de Guille? Un detalle. Era... Bueno, era Guille. El, no era Guille, pero el era Paul Phoenix del Tekken. O sea, no importa. Gail igual le usa el pelo así con esa onda. Po. Pero es la misma dinámica. Si los dos tienen es que yo la chasca de pelo tieso parado. Es que para mí fue impactante porque estábamos como en el techo de un edificio sacando fotos y este gallo se había colgado, lo habían puesto una silla y había dejado la cabeza para abajo. Po. Y le cortaron el pelo ahí mismo para que le quedara como así liso arriba. Correcto. Claro, y compraron especialmente como 4 latas de spray fijador solo para que él pudiera, para echárselo. Él dijo que le había probado en la casa más encima. Entonces después cuando se dio vuelta le quedó el pelo cabeza a escoba. Fue como, fue un día importante en mi vida, nunca lo voy a olvidar. Fue maravilloso, yo estuve ahí cuando todo eso pasaba. Sí. Ah, eso. Gracias, fue un momento mágico así, fue como lo tenían de cabeza y llegó ya por la hora de la verdad. Vamos a ver si todas estas 4 latas de laca que le vaciamos en la cabeza van a servir. Se paró y ¡ay! Oh, el pelo se sostuvo. Fue maravilloso. Yo es algo que lo voy a recordar por el resto de mi vida, ese momento. Pero era... Después se peló, Raziel. Se peló después de eso. Se peló después de eso porque el pelo le tiene que haber quedado hecho mierda, la verdad. Sí. Pero el Raziel yo lo había visto de muchos colores de pelo por el cosplay, la verdad. Sí. Lo chistoso era que si bien el pelo se sostenía, no estaba totalmente tieso. Entonces como que si el Raziel movía la cabeza, el pelo también así como que... era maravilloso. Eso, quería que todos subieran de ese gran momento. Gracias. No, pero sí, hacer cosplay tiene toda una onda. Para la gente que nunca lo ha hecho, que no está escuchando... Yo la verdad es que también debo aceptar que hubo un momento que me alejé de eso de interés porque veía a unos amigos que hacían unos cosplays, pero de un nivel de producción ya era como ya, chao. Yo por razón en este instante me acuerdo pura hueá chistosa, como la gente que se sacó completa la ceja. ¡Oh! O a alguien que le lo tuvieron que depilar y creo que le sacaron un lunar de pasada. ¡Oh! Como... ¡Oh! Sí. Sí. Y me acuerdo pura hueá, perdón, pero es que a mí me dan risa, pero aunque no es chistoso, pero perdón. No, nunca llegué a ese punto. Sí, me rasuré completo, pero nunca me depilé. Ya. Eso, para que sepan cosas. Sí. Quizás fue TMI, no sé, too much information. ¿TMI? ¿Qué es eso? Too much information. Ah, ya. Ah. La gente se depila, es real. Wow. Sí, de hecho lo hice para mi fue para mi segundo cosplay. ¿Cuál fue tu segundo cosplay? Fue Testament de Guilty Gear. Buena, aguante. Tiempo, ese cosplay que te confundían por la espalda. Sí, ese era mucha otro. Mucha gente, sí, esa historia todavía sigue hasta hoy. Que para mí lo que estamos hablando con el Carlos es una cuestión que es una cuestión que me lo contaron muchos años después y que como que en el círculo sobre cierta edad como que siempre se hablaba y es como me da demasiada risa. ¿Lo podemos contar? Sí, por supuesto, sí. Es que a mí ni siquiera me pasó, así que creo que deberías contarlo tú porque yo soy como una cuarta persona, así. Vale. Bueno, los que cachan Guilty Gear cachan que Testament es un personaje así como súper andrógino, enterogótico y súper flacuchento. La cuestión es de que la parte más difícil del traje fue que porque tuve que hice dieta extrema un mes entero y bajé como 7 kilos para hacer el personaje. Así, está regio. No, yo he visto fotos, está regio. Sí. Vale, se me asoma un poquito de guatita, pero... Esos 60 kilos nunca volvieron a mi cuerpo. Entonces lo que bueno, yo tengo entendido ese día era que había como gente conversando y que era como, cacha, la manzamina. Ah, pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Yo creo que igual el Icari va a confirmar esto. A caleta de cosplayer hombre le ha pasado eso alguna vez en su vida, man. Cuando usan pelo largo y alguna wea media rara. Uf. Ni hablar ni a, aunque esto no es cosplay, esto es como otra cosa, pero ni a hablar a lo que está metido en el Visual Kim. Ah, pero... ¿verdad? Pero bueno, ya, continúe. Pasa, claro, pues entonces, y a mí también me contaron después, pues de que ponte, no sé, por la Pili y la Pau, de repente me vieron de esa cuestión así, así. Mira, voy a parafrasear, de decir, mira, se llevo a flaco 80, oh, está entera flaca, la odio. Y bueno, lo más chistoso es que eran amigos tuyos los que les pasó lo claro, mismo. Eran amigos míos. Uno, claro, uno que no diré su nombre para proteger su identidad, que también dijo así, oh, weón, mira la mina, rica, sí. Y está entera rica, weón. Y otro amigo le dijo, sí, oye, weón, es el Ikari. Luego, explosión nuclear. Sí, claro. Es que como nosotros conocemos a las personas, como que también me da más risa por eso también, porque era como... sí, eso. Pero sí, es verdad. Hasta yo mismo huevo con el tema, pues sí, se supone que íbamos con un team y viste ayer, pues. Íbamos 6 más, y yo, de hecho, cuando subí una foto del team al cosplay.com, la primera cuestión que puse así, en esta foto hay un hombre, ¿puede encontrarlo? Pero bueno... estoy viendo como la pauta que teníamos y creo que hablamos casi todo lo que teníamos. ¿En serio? Sí, nos falta solamente la pregunta como... porque la verdad es que si bien el cosplay es súper chistoso y todo, uno a veces la puede pasar re mal o hay como problemas técnicos y qué sé yo, pero creo que el Ikari ya nos contó como varios eventos como espadas voladoras y esas cosas. Sí, del primer cosplay igual... ¿cómo fue la experiencia? Me gustaría hablar un poco también. Uh-huh, dale. Ya. Bueno, después de ya su resto de años viendo la revista española y todo, y como, digamos, fantaseando con el tema de repente, sería la raja que hicieran un cosplay acá. De repente los chicos de Ilion, si no me falla la memoria, en el 97, que fue como para el season final, el final de temporada del ciclo, cuando ya iban a darlo terminando la temporada, perdón, hicieron el anuncio de que les anunciamos que para nuestra última función vamos a tener concurso de cosplay. Fue como ¡wow! ¡Oh, la raja! ¡Sí, un cosplay! ¡Oh, no lo puedo creer! Oh. Y fue una total sensación, así, fue un hype tremendo, así, pues, ¡oh, vamos a tener un concurso de cosplay! Bueno, ¡oh, la hueá la raja y todo! No estoy... de si fue el primer concurso de cosplay en Chile, no estoy seguro, porque los chicos de Ilion también tenían su ciclo en Valpo. Sí, también hicieron un concurso de cosplay allá. Sí, yo creo que, mira, no sé si hayan sido los pioneros, pero por último tuvo que haber sido muy pegado en el de Santiago. Sí. Mm. El mismo, bueno, probablemente el mismo año incluso. Mm. Y fue toda una... fue todo un suceso. Fue todo un suceso ese cosplay, pues íbamos a tener el primer cosplay y toda la cuestión, así que estamos súper hypeados. Y cuando llegó el día, a pesar de que obviamente todos los trajes eran super quality y toda la cuestión, pero digamos, era poco recurso, pero con un montón de amor. Ay, eso es lo importante. Eso era lo importante. Y de hecho salieron varias cosas que uno no se esperaría, así como en el primer concurso de cosplay de Chile, porque antes de hecho llegaron cosas, llegó como un Neva 01. Mira, el único registro visual que yo pude encontrar del primer cosplay de Ilion es la contraportada del fanzine Kakoi. ¿Cuál lo tienes ahí? ¿Cuál de todo? Porque yo las tengo todas, así que si me voy a decir cuál es. El número 3. Ya, espera un momento. Oh. Este lo tenía ahí. Qué bacán. No sé cómo te digo, si en esa época yo no consumía cualquier cosa con atifos de manga que tuviera, así que ya hay un fanzine, ya, pues para adentro, el tiro, el toque. O sea, el Kakoi, la revista Sugoi. ¿Cuántos fanzines podría pillar con informaciones y todo? Adentro. ¿Sabes qué? Me acordé que las tengo guardadas en una caja. Voy a tener que sacarlas de ahí. Sorry. Pero puede ser. Sí, mira, yo creo que a lo más, pero aquí ya me estoy descarrilando. Pero puede ser que tal vez las primeras insinuaciones de cosplay. Dije, bueno, en insinuaciones es que había gente que hacía cosas relacionadas a Macro antes, a Robotech más que nada. Ahora, si realmente alguien hizo cosplay así como de ese nivel, no sé. Pero puede que tal vez alguna persona ahí pueda decir algo. Bueno, por lo menos acá en la contraportada, así como por descarte, porque acá sale un mezclado de cosplay del primer y segundo evento de Ilion. Entonces, como los que no salen en el video del segundo, ponte aquí como demuestra una Hitomi de Scaflone, una princesa Serenity, una Zuka, un maestro Roshi pero su versión de Eterno. Oh. Una Sailor Mars también, una Sakura de Street Fighter Alpha, incluso algo como medio bastante me acuerdo de esa foto. ¿Te acordás? Unisamu Crespo. Es que recién estaba la cagada con Macros Plus acá, entonces sí, pues está nuevito de paquete. Un Piccolo también. Ay, quiero mucho ver esa foto. Bueno, las tiene a mano. Una Ramba y una Champo. Y bueno, y como lo más producido del evento, que fue un Eva 01, un Messenger Z y un Majin Buu. Si la memoria no me falla, Majin Buu terminó ganando. Majin Buu. Tengo mucha curiosidad de ver cómo se pintó entero y todo, se lo hizo como con tela. No, un Majin Buu gordo. Por lo que puedo recordar y lo que veo acá fue como una mezcla de tela y una cabeza de espuma. Tengo muchas ganas de verlo, así con mucho cariño. De hecho, para la época se ve como muy piola. Y también como anécdota me acuerdo que llegó atrasado un compadre que venía con una motociclona, un mospeada de cartón. ¡Ay! ¡Quiero ver! Eso está solamente en mi memoria porque no hay fotos. Pero sí, llegó tarde y se había hecho como ruedas de cartón, las patas de cartón, los brazos de cartón. Pero claro, no solamente cartón, pues no llegó con nada pintado, ni casco, ni nada. Yo voy a buscar la Kakoi más tarde, Pau, y si les puedo poner fotos. Fotos si sacas con el teléfono nomás, porque escáner no tengo. No importa. Que creo que escaneé la contraportada porque me la habían pedido para otra. ¿Te acordáis el podcast del Ajito con... No, no era el podcast, era el programa de la radio con del Ajito con la Nato? Ay, cierto que te vieron un programa, sí me acuerdo, sí, hace tiempo, sí. Que también estuve en este y para ese llevé la foto, así que ya. Por ahí la tengo que tener. Ya. Bonitos recuerdos. Bonitos que no recuerdos. Pasaron, pero bonitos recuerdos. Sí, yo la verdad lo único que puedo opinar de eso es que los vi. Bueno, yo fui solamente vi un cosplay un día de cosplay de Leon, pero nada más. Y ya después lo vi en colegio, en eventos que fui, a otros ciclos, pero esa es como la experiencia noventera per se. Yo debo aceptar que el tema de la Anime Expo cambió para siempre el tema del cosplay acá, porque ya había competencia, había plata, había premios, entonces igual cambió. Claro, y el tema de los premios también motivaba a mucha gente más a participar, po. Yo creo que en el fondo también recuperaba la inversión como por dos o por tres también. No, y la masificación de internet también fue demasiado importante porque ya las fotos ya las podías ver, las podías compartir con mucha gente, ya no era una cuestión casi cerrada, entonces... Claro, no era algo que se quedaba en el evento nomás, po. O de repente que alguien llevara una cámara, cámara de fotos y sacara fotos de ahí, po. Incluso había gente que estaba como mucho más profundizada en el tema del cosplay, que había soñado así como al fin llegó el momento que habíamos estado esperando, como casi al borde de la profesionalización del cosplay, y iban a los eventos. Es mi hora de brillar. Claro, iban a los eventos y sacaban fotos, pero también las publicaban en sitios norteamericanos, ¿cachai? Sí, pues también, bueno, es que también estaba la Cosmo, todavía existe. Y la verdad es que una revista súper democrática, como que tú las mandás y sales nomás, así. Y mucha gente también. Yo salí dos veces. Sí. Así que era súper piola en ese sentido. Y hay mucha gente que gracias a páginas como cosplay.com se habían conocido como con gente afuera y todo. Entonces la comunidad se volvió como... Era muy, muy grande en ese sentido también. Y ahora es enorme, ahora es como una cuestión absolutamente mundial. Que también yo quería agregar como todo este tema, como para los que, como la gente como ya más que conoce este tema más de ahora, como que dos puntos que yo les quería mencionar, que ahora, por ejemplo, que hablábamos al principio, que ahora es muchísimo más democrático, porque si bien hay como una especie de, como, es un poco estricto en el tema de que la gente cree que uno se tiene que hacer el traje uno mismo, pero hay gente que por razones de vida no tiene tiempo o simplemente no hay habilidad y se los compra, es bacán porque ahora todos la pueden pasar bien haciéndolo. Yo lo encuentro que es la raja en ese sentido, como que nadie te puede impedir fuera de que el costo monetario que puedas como jugar un rato. Claro. Entonces yo lo encuentro muy bacán ahora en ese sentido. Y no, hay, que... un estigma detrás del hecho de comisionar un traje o comprar un traje, a menos de que lo vaya a usar en una competición seria. Sí, pues. No, y aparte como que ahora como el tema de los trajes comprados es tan masivo que uno igual se da cuenta si pasara eso, la verdad. Claro. Y sí, también el tema de que a medida que el cosplayer se va haciendo más viejo, tiene más plata pero tiene menos tiempo. Que es mi caso, por ejemplo, yo el último traje que me hice entero yo sola fue como el 2015, creo que fue. Y de ahí nunca más tuve tiempo de hacerme trajes de nuevo porque mi mano de obra la tenía que usar en otras cosas y de ahí como que me... De hecho, esta es la época en que más cosplay he hecho porque me he comprado los trajes nomás. Yeah. Así que la he pasado súper bien por eso, porque era como menos estrés, me lo pongo, después los vendo, se lo presto a una amiga, entonces como tampoco tiene esa cuestión con media sagra, comenzar como se me va a desarmar, los prestáis, los vendí, qué sé yo. Entonces como, a mí parece como que se volvió muy sano también en ese sentido. Claro, y de repente, claro, cuando ya crecí, yo tenía un trabajo y todo, de repente llegué de la casa y... Querís descansar nomás, ¿no? Y de repente pensás así, oh, tengo que hacer esta cuestión, tengo que hacer esta cuestión del traje y tal, cuestión. Y te da lata y al final no haces nada, pues. Preferiría ocupar ese tiempo en descansar. O sea, igual yo creo que depende de la gente, porque hay mucha gente que son cosmakers muy bacanes que están a nivel nacional, que yo los veo que de verdad es como su gran como relax del día, como sentarse a poder hacer un pedazo de su cosplay. Claro, es un tema ya que va en cada uno. Sí. Pero sí, en ese sentido, porque me acuerdo que antes era el manso tema mandarlo a hacer y mandarlo a hacer fuera tema, me acuerdo. Sí. Como que lo desmerecían mucho. Claro. Yo, bueno, la verdad, casi toda, prácticamente toda, digamos, mi, entre comillas, carrera de cosplayer, siempre he contado con gente que me ha ayudado en el tema de lo que es la costura. Porque la costura nunca ha sido lo mío, entonces cualquier cosa que requiriera mucha costura de ese tipo siempre lo comisionaba. Por mucho tiempo esa persona fue una amiga mía, la Moro, que se volvió como mi costurera personal. Y ella le encargaba la mayoría de sus cosas, pero también después ya ella empezó a tener pega propia fuera de lo que era la costura, entonces ahí ya no puedo seguir la cosa. Y eso era como bien, también me acuerdo que en los eventos los habían como camerinos para hombres y mujeres, y al final el camerino de mujeres era el camerino de cosplayers, mixto, y el camerino de hombres era el de las bandas al final. Y me acuerdo que siempre, esperando afuera, había como una manga de tipos esperando a que se terminara la amiga para que los maquillaran o qué sé yo, me acuerdo mucho, claro, de eso. En mi experiencia era el camarín de las mujeres y el camarín mixto, camarín de hombres no había porque siempre... Siempre había mujeres adentro del camarín de hombres. Yo me acordaba que los foros siempre decían que eran los hombres los que siempre terminan como espantados de las camerinos porque a nadie le importaba nada. Sí. Era muy chistoso. O sea, no. Aclaremos de que no era al punto de que fuera así como full nudity, así que hubiera gente en pelota dentro de los camarines. No, pero nunca se llegaba a eso. No, pero era como la manera en que lo trataban, porque era como tanto el estrés de hacer las cosas rápido que a nadie le importaba nada. A nadie le importaba, sí. Sí. Lo otro que yo quería comentar... ¿Sí? No, que estabas preocupado de ti mismo nomás. Sí. Te decía, me tengo que cambiar, estaba la cuestión, y te empelotaba y nomás... A mí me pasó muchas veces que le tenía que pedir a gente que me maquillara porque no me sabía delinear, o de repente me acuerdo que había gente que le costaba mucho sacarse los lentes de contacto, entonces de repente está sentada y en otras cuatro personas tratando de ayudar a esta otra persona a que se lo sacara. Claro, y era pasada de todo. Sí, esta parte del traje no me cierra, la armadura no la puedo, la armadura no me cierra, iba más cerrada. Todo era como caos como de backstage, básicamente. Caos de backstage, claro. Y sí. harta comunidad, porque siempre se ayudan unos con otros. Sí. Yo creo que hasta el último evento que fui con traje, o que me cambié en un que ese también era tema, llegar al evento a cambiarse, fue así siempre, como súper colaborativo. Sí. Ahora también, dependiendo del evento, ¿dónde te ibas a cambiar? Sí. Ah, bueno, pero es que como siempre, habían eventos y eventos. Bueno, hay que mencionar también de que en su minuto el tema de los baños del planetario era como el camarín informal. Ah, sí, súper sí. Sí. Y dependiendo, creo que me cambié solo una vez ahí. Yo lo hice varias veces, y dependiendo de la circunstancia, no era muy agradable, porque de repente llegaba la cuestión, estaba todo el piso mojado y cochino, y era como, puta. Mira, yo debo confesar que bueno, en esa época yo decía, ¿sabes qué, weón? Somos los weones que le gustan los monos chinos, los juegos, y obvio que esta weá va a ser precaria. Como que al principio, para mí al principio era amor a la tontera nomás. Es como, somos un grupo de weones que nos gusta esta cuestión, y pucha, lamentablemente no somos de plata, ni mucho menos. Había que, por ejemplo, el tema de la USACH. Yo sé que al final, afortunadamente, se hicieron eventos por muchos años sin problemas, pero yo lo sé por primera fuente que la gente de la administración de la USACH no le gustaba la existencia del Anime Expo y la UTA USACH. Lo odiaban, ¿cachai? Entonces había como un montón de cosas que yo siempre supe que al final tenían que sacarle adelante, y eso ya llevaba consigo que los eventos iban a tener problemas precarios, ¿cachai? Para mí siempre, claro. yo fui preparado a que, no sé, que los baños estuvieran con problemas, que hubieran cortes de luz, porque pasó en varios eventos que fui, que alguna cosa se cancelara o que quedara la cagada con algo, pero para mí era parte de... Ahora ya no lo aceptaría, porque ya es otra historia, ya está completamente profesionalizada, ya podías quejarte de todo. Pero en ese, sí. para ese momento que me digáis que, no sé, tal vez aquí ya el tema del Anime Expo, de los eventos de la USACH, ya es como... En esa época era lo más de sentido, incluso, porque yo fui una weá, loco. Uy, sí. Unos colegios en medio de la nada. Uy, loco, yo fui... No, y universidades también, ojo. Pero no quiero tirar al agua a nadie, así que... Eso. Sí. No, tampoco quiero tirar al agua a nadie, pero... Hace no mucho... Hace poco años atrás hubo un evento que era en un cierto colegio que era como era como estar en The Last of Us, porque era... Es que... Era como post-apocalíptico. Esa es como otra historia, porque eso es como más actual, pero hace un par de años nomás, quedó tanto la cagada en tan poco tiempo acá en Chile con eventos que parecían los 90 de nuevo. Sí, la verdad. Sí que... Uf. Eventos así como todas las semanas del mes, y eventos que se cruzaban el mismo día, y ¡oh, señor! O que por último... ¿En serio? Sí, fue como hace unos 2-3 años atrás, hubo un montón de problemas, po. Sí, es que ya si nos ponemos a nombrar vamos a dejar la cagada, así que es lo mismo. La gente ya lo sabe, sí. En todo caso, los que están involucrados en el tema del anime y todo, ya saben el nivel de cagazos que han pasado en los últimos años en eventos acá en Chile, así que da lo mismo, pero... No necesitamos mencionar... Lo único que quiero mencionar al respecto es que ahora tú podías alegar y hacerlo recagar y está en todo tu derecho, pero hace 15 años atrás... Yo lo entendía, para mí era como parte de... De hecho, sí, yo le mando un saludo a todos mis amigos que iban al Anime Expo o Anime Festival y a todos esos eventos única y exclusivamente a sentarse en el pasto y hacer nada. Igual bacán. Igual bacán, sí. Sí. Yo lo sé, nosotros siempre tirábamos esa talla, que uno, tanta gente iba como con tanto hype, al final lo único que hacía era conversar con tus amigos en el pasto. Yo para mí fue una gran época, ¿y por qué? Porque era amor la cuestión, como que yo sabía que estaba naciendo por gente que le gustaba, para gente que le gustaba. Ahora podía hacer mega recagar a la gente con demanda si querí. Si ven weas penca, la leen, cabrón, ya no es 2002, loco. Es que también les puedo recordar que pagamos 500 pesos por entrada muchas veces. Yo pagué muchas veces 500 pesos, loco, por un evento. Yo me acuerdo que cuando participaba en eventos, cuando iba a la administración de varias cosas, porque afortunadamente participaba en varias de esas cosas. De repente tuve stand de cosas con Gamer Café, por ejemplo, participé muchos años en la Anime Expo, o también participé en el Anime Festival, otros eventos más chicos, la cuestión de Utaku Sach, y de verdad que por muchos años, va a sonar extremadamente miserable, pero así éramos, estaba toda esta discusión de decir cómo puedo nivelar un evento de anime que sea entretenido e interesante para la gente y que no cueste más de 3 lucas la entrada, porque de verdad que si cobráis más de 5 lucas no iban. No puedo. Sí, es verdad. No iban. Bueno, de hecho era como, era ridículo, yo me acuerdo perfectamente, y sorry que me estoy yendo a otro tema, pero era así como, no sé, 2005 y estaban haciendo la Anime Expo y decían, no weón, si los eventos acá en Chile son como el pico, weón, vienen a Estados Unidos, weón, que viene este mangaka, y viene el Arkenciel, weón, y viene este weón de Anison, y es como, sí, vos culiado, pero ese evento vale 30 lucas, no 3 lucas. Claro. Más de 30 lucas. Más de 30 cierto. Lucas, claro. Era para dar como un número par, ¿cachai? Pero me cachai. En esa época, cobrar más de 5 lucas por un evento anime era como, olvídalo. Imposible. Eso fue un tema después, porque cuando llegó por fin como la oportunidad de que los eventos propusieran eso, la gente todavía no entendía como básicamente un problema de financiamiento, que aunque sean mucha gente, no se financia, hay que cobrar cierto tema. Para que se hagan una idea, los eventos en Estados Unidos, de estos que viene el medio mangaka, que la banda, que no sé cuántos juegos y no sé qué, tu entrada por el fin de semana sale $180 sí, muchas veces. Sí, para que se hagan una idea. Claro, entonces se hablaba de eso. No, y aparte como que arriendan lugares así como, por ejemplo, la famosa Katsucon, si les gusta el cosplay, que es este evento que se hace en febrero, que siempre salen como cuestiones muy brígidas de cosplay todos los años, arriendan un resort completo. Sí. Para que se hagan una idea. Yo tengo un conocido... Es uno de mis eventos que me gustaría ir a algún. Yo tengo un conocido norteamericano que ha ido a Katsucon desde que empezó. Y, ¡oh, qué sí, bacán! Y bueno, no me sorprende mucho lo que les voy a decir, pero ahora dice que el evento le caía, así que... ahora, de hecho, ahora mucha gente... Bueno, esto ya es como un tema aparte. Sí. Pero ha vuelto muy comercial. Sí. No quieren ir porque está muy lleno. No, o sea, más que comercial era porque... Es un evento comercial. Es la talla en realidad, se ha vuelto muy comercial. Lo que pasa es que lo que me decía era que más que comercial, lo que ocurría era que ya no solamente era de anime... Como que ya abarcaba tanta cosa de la ñoñería norteamericana que sentía que perdían el perfil. De hecho, a mí me contó que las últimas veces, por ejemplo, ya el tema de Marvel era más grande que el anime en la Katsuko. Probablemente, es que, ¿sabes que ya no se puede como limitar eso en los eventos? No, por ejemplo, la New York Comic Con, yo cuando fui, yo juraba que no iba a cachar ni una cuestión y en verdad tiene de todo. De hecho, creo que por catálogo de como cosas que uno podía ver, para mí la Comic Con, que pensé que no me iba a gustar, fue la que más me gustó porque tenía como esta novela, tenía como una escena de cómic indie y todo. Entonces, bueno, pero eso ya es otro tema. Pero la Katsucon para mí se convirtió como ese gran evento donde los cosplayers se juntan a hacer teams gigantes y a puro wear. Sí. Pero, por cierto, el costo de esos eventos es aún más alto, además de que ustedes compran el badge, porque la experiencia de Katsucon, no sé si muchos saben, pero como es un resort, tiene el hotel. Entonces tú tienes la experiencia de que tienes una pieza de hotel que está en el mismo lugar de la convención. Sí. Entonces tú puedes cambiarte de ropa y todo, y sales, y es como dejas todo en tu pieza y todo bien, y después cuando te cansas, te vas a tu pieza, te echas una siesta y después volví a salir. O sea, prácticamente rentáis un día de hotel para el evento. Sí, pues, de hecho, yo una vez tuve la suerte de que logré conseguir pieza, porque es muy difícil conseguir pieza, con unos amigos, y la pasé súper bien, fue muy muy cómodo, yo andaba sacando fotos, y bueno, la cagó, como que entre medio me aburría, me iba a descansar a la pieza, me compraba algo, iba para allá, dejaba todas mis cuestiones ahí, descansaba, como que es una experiencia que en realidad valió la pena la plata, porque tenés que pagar tu estadía de hotel como tal, así. Bueno, sí. Al final toda esta conversación era para decirles que yo me acuerdo perfectamente que discutían de decir cómo podemos balancear esto de tal manera de no cobrar más de 3 lucas, porque de verdad que acá no había más plata. Entonces, sí, bueno. Eso también afectaba en el contexto del cosplay, pero como con el internet y la masificación cayó encima justo en ese momento. Para mí realmente el tema del cosplay explotó de verdad. Para mí antes era un grupo súper reducido y era bacán. Yo admiraba a todos, especialmente a mis amigas que estaban metidos, pero ya ahí fue cuando explotó. De hecho, creo que ese fue el momento donde nació Cosplay Elite, si mal no recuerdo también. Entonces era como... el Cosplay Elite. Entonces, sí, fue bastante interesante. Y yo creo que eso se debe haber propagado en toda Latinoamérica, en todo el planeta, yo creo. Si el internet fue demasiado importante para eso. Sí. Sí, definitivamente. Sí, me acuerdo que CosplayCon... también una de las maneras que tenía para financiarse la página era que tenía su propia tienda de cosas para cosplay. Zapatos, peluca, esas cosas. Sí. Ese era como el nivel de masividad que tenía como que para poder como vivir de eso. Creo que en algún minuto incluso empezaron a incluir hasta máquinas de cosas. No sé si estoy ahí equivocado. O sea, es que ahora no me extrañaría. De verdad no me extrañaría. ¿Qué también cosa, me acuerdo espera, que ¿qué cosa que no escuché bien al Icario? ¿Máquinas de qué? De coser. Máquinas de coser. Ya. Que de hecho hay cosplayers que ahora como con todo el tema de la profesionalización como que las auspician como marcas. ¡Qué más, po! O que también la... O sea, pero marcas de máquinas de coser y también ahora han habido alianzas. Yaya Han salió con Joann's. Que Joann's es como un home center pero como de manualidades en Estados Unidos. Entonces mucha gente compra tela ahí. Entonces ella como que empezó a hacer como una selección de cosas que sirvieran para cosplay, por ejemplo. Claro. Entonces, y también como que sacaron una línea con una marca que hace como patrones para ropa, entonces ella hacía como patrones como exclusivos para cosplay y todo. Entonces como que sí está acuático, realmente es una industria a estas alturas. Sí, pasó de estar profesionalizado a estar industrializado. Sí, es industria definitivamente a esta altura. Lo otro que yo quería agregar, que ya es como a nivel... O sea, no sé cómo catalogarlo realmente, pero todo el tema del cosplay para mucha gente fue como una gran manera como de hacer este ejercicio de autoimagen. Como que muchas... Yo, por ejemplo, yo aprendí a maquillarme con cosplay, aprendí como todo el tema de la ropa con cosplay, porque antes era patata. Y ahora sé que puedo no ser patata cuando soy patata, pero puedo ser patata también. Puedo ser lo que yo... Cute patata. Sí. Y patata cool también. Cute entonces... patata, cool patata, sexy patata. Sí. Da para todo. Sí, así que yo como que una recomendación como pro cosplay que haría era como de repente si les da o... Bueno, particularmente yo creo que para las mujeres también es como un gran tema como de darse ese momento como de verse bonita, como de probar cosas que nunca se pondrían, pero protegidos por la idea de que estás representando un personaje. Que era como una conversación que se tuvo en algún momento en el foro, que todas estábamos muy contentas como enumerando las cosas que habíamos aprendido del cosplay para la vida real, así. Ese tipo de cosas. También dentro de las cosas, a mucha gente le ayudó a expresarse... Asimismo, en un sentido tanto, no sé, poderosamente estético, como también social, porque yo siempre he sido una persona introvertida, y bueno, en años anteriores, mucho más, al punto de que casi así como un cliché del este gallo que no puede hablar con gente porque se pone demasiado nervioso. O sea, no te tendríamos en el podcast. Probablemente no. Ya. Yeah. Pero también el tema del cosplay ayudó a mucha gente a soltarse, a dejar salir su personalidad. Porque en comentario que me hicieron, que se me hizo mucha gente alrededor del tiempo, me hicieron, tú cuando te subes, yo te veo acá y tú eres una persona, pero te veo arriba del escenario y eres otra. Tú onda como que te veo que arriba del escenario tú te sueltas y como que eres tú mismo. Sí, como que te venía rompiendo las trancas los míos que tení siendo claro. sin el traje, ¿cachai? Porque te transformaste en otra persona, claro. No, y claro. Había mucha gente que también se permitía como estaban protegidos de que eran personas como que actuaban, entonces como que lograron como social skills, básicamente. Gracias al cosplay, sí. Y como de esa actitud de repente que no te atrevía a hacer en tu ropa de humano normal, las podías hacer con tu traje, porque así es tu personaje. Ese mismo también te ayudaba a sacar cosas de ti que no te atrevías a sacar siendo tú mismo. Sí, como que en esa parte como desarrollo personal fue, claro, para mí también fue súper importante también, como un tema como también de como de autodescubrimiento, como de autoimagen y todo, con todo este tema del love yourself que está como tan de moda, como que es bacán porque al final a mí me enseñó que no tenía que estar como todo 24/7 maquillada como para saber cómo me, cómo mi potencial, por decirlo. Así que también había gente que decía como no importa lo que vaya a ocurrir, como que si me falta un vestido con un carrete me lo hago, así, cosas así. Claro, le otorgó muchas skills en distintos niveles a mucha gente. Mucha gente aprendió a editar video, aprendieron de audio, gracias al curso por el tema de las presentaciones. Tengo una amiga que detestaba hacer manualidades y hizo trajes completos bordados solo por amor a personajes. Y ahora como que ella es como, no importa, me la puedo, así. Eso. Bien, pues. No, yo lo comparto. Sí, lamentablemente yo en este contexto no puedo dar mucha opinión porque yo simplemente lo viví como público. Y en este contexto yo lo pasé bien. La verdad es que le tengo harto cariño. Especialmente, es que mira, amigos que hacían cosplay eran los menos. Yo diría que el 90% de la gente que conocí que estaba en cosplay eran mujeres. Y yo la verdad les tengo harto cariño a esa época, conocí a mucha gente, conocí a la Thanatos, conocí, bueno, amigas que ustedes no conocen, que fue bacán verlas porque lo pasaban re bien. Tengo que aceptar que ella ya llegó como un punto en donde empezaron a tener internet y ya les daba paja ir a ciclo, así que de verdad que su única motivación para ir a evento era el cosplay, de verdad, al 100%. Entonces, sí, conocí a la Flowa, por ejemplo, también, que le mando un saludo, y la verdad fue bacán verlo iniciarse como persona que no participó en ello. Yo lo pasé bien porque encontraba que era la raja, porque te sentías bien en este mundo del anime, que bueno, obviamente está todo también esta parte donde la gente lo tiraba para abajo y la weá, que bueno, sobre todo en un país tan cartucho como Chile. Entonces, yo cuando lo miraba lo encontraba una reivindicación del tema, lo encontraba que era como, sí, bueno, nosotros somos una comunidad de personas. E incluso a rato, sin haber introducido al tema, yo no me sentía solo en el tema del anime cuando no miraba. Sí. Sentía que cuando lo veía, efectivamente había todo este grupo de personas que lo disfrutaban con la misma intensidad, incluso más que yo en ciertos casos. Entonces, el cosplay también para mí fue eso, fue para reivindicar mi pasión por el anime. Lo miraba y lo encontraba así como, puta, si estos buenos tienen la agallas de salir en el escenario y hacer estas cuestiones y demostrar su pasión y amor a la serie, yo no me sentía solo, pues me sentía bacán, me sentía en grupo. Yo sé que mucha gente incluso nos ha comentado que, a pesar de que yo al final me aburrí de Leon, porque prefería verlo en silencio absoluto en mi casa y sobre ser el buen fome, pero me pasó al final, el año 2000 me pasó eso, ¿cachai? Bueno, yo lo comenté en el podcast de Initial D, que hubo un momento en que yo me aburrí porque llegó un momento en que Leon era puro griterío, po. Entonces yo personalmente me aburrí, pero al mismo tiempo yo sé que hay mucha gente que esa época fue la raja por lo que estoy comentando, que era como, no, es que a mí me gustaba el ruido, me gustaba el hueveo porque no me sentía solo en esto. Me sentía, claro. Entonces yo entiendo perfectamente que cosplay en los 90 y al principio de los 2000 acá fue una cosa demasiado importante para allá el público otaku, que no solamente veía lo del anime que daban en la tele. Fue un momento súper interesante. Sin ir más lejos, weón, incluso en la tele, weón, todos se acuerdan del karaoke de Solo TV, weón, con los pendejos cantando con el ropa de Goku, weón, y con el kiwi vestido de Gallo-sama, weón. Bueno, loco, probablemente el kiwi es el primer weón famoso en la tele que ha hecho cosplay, weón. Saludo al kiwi. Entonces, nunca vi de esa cuestión, pero ahora tengo ganas de verlo. Debe ser de esas joyas de la tele que tengo que encontrar. No, creo que cuente el Maldita Sea porque no se disfrazaban de cosas particulares. No, o sea, lo que pasa es que Maldita Sea, lo que sí mucha gente se acuerda es que cuando hicieron la intro esa, cuando hicieron esa intro en Maldita Sea, ahí ya se había confirmado completamente de que el programa era el más visto de Rock and Pop Televisión. Porque se gastaron una cantidad de plata absurda en hacer esa intro. Que bueno que sale Pérez Salfate y después se transforma en Salfate Goku. Claro, se transforma en Vegeta. En Vegeta. Y el Pérez en Kamen Rider, creo. En Kamen Rider y en Vegeta, bo. Y en la tele, bo. En la televisión pública, ¿cachai? Sí, entonces, ese tipo de cosas fueron importantes, bo. Por lo menos yo que era alguien que súper busquía en eso, yo me sentí súper súper bacán, lo encontraba, eso, reivindicación, esa es la palabra, entonces le tengo harto cariño a esa época. Sí, porque, bueno, es comparto completamente esa emoción cuando uno ve como esa materialización también. Yo, ahora, como acaban de decir ustedes, una industria. Y yo ahora, si me mira, sin saber mucho, si me pregunta a mí cuál es el mejor momento, yo comparto con la Pau que tiene que ser este, porque está al alcance de tu mano. Bueno, no es este porque estamos con el coronavirus encima. A pesar de que igual te podés sacar la foto en tu casa y pasarlo bien en el proceso, o sea, seguro que sí, pues. Pero, por supuesto. Pero igual salir, yeah. Salir y todo es parte del encanto, igual, pues, creo yo, para algunas personas, para cierta gente, ¿cachai? Yeah. Las plataformas digitales ahora le dieron como todo un nuevo medio a la gente para hacer cosplay, pues. Los Past the Broad Challenge, los videos de TikTok y todo eso. Le han dado estaba pensando todo, en eso. Le han dado a la gente todo un medio nuevo de cara a las circunstancias como para poder seguir haciendo cosplay. Que no sé si hay cachado esos videos que son como de reacción, Hayama. Sí, algo he hecho. No, y también lo que encuentro como un poco punto aparte, pero también relacionado, que es el tema de TikTok, que es muy bacán porque hace que gente como de estereotipo, fuera de estereotipo, sea tan válida y se vea tan bien también. Como que se ve tanta gente como sacándose partido, sintiéndose cómodo. Yo en ese sentido apoyo mucho TikTok, aunque tuve que desinstalarlo porque no dormía viendo esa wea. Pero viva TikTok. No, era terrible. Como que de repente miraban a las 11 de la noche y después a las 4 y fue como, tengo que borrar esta wea. Eso. No sé qué más agregar ya. Yo podría agregar algo. Sí. Como de la experiencia con el tiempo, Yo les quería preguntar así como para acordarse cuáles eran los cosplays más repetidos y clásicos de así como por año. Yo tengo uno que decir al tiro porque tiene hay una talla que yo creo que todos la cachan. Que es el cosplay de los Sims. Ah, sí. Sí. Yo recuerdo en un Video Games Live. Sí, en un Video Games Live. Estaba pensando en eso. Estábamos todos en ese concierto. Sí, el primer Video Games Live. Sí, sí, pero ese, o sea, claro, ese es un recordado, pero yo quería ir así como un poquito es un como, recordado. Quería ir así como contando un poco cronológico mi experiencia y si la querían compartir y ustedes me agregan, no sé si les interesa. Es que en mi caso, yo, si bien como que participé mucho de la escena, yo iba como dos veces al año a un evento, ya. Entonces no me acuerdo realmente. Yo puedo mencionar un par de ejemplos igual. Dale. Bueno, es obvio, es obvio que en los 90, en la segunda mitad, no solamente acá en Chile, sino en todo el mundo, probablemente el cosplay más repetido de clase era Sailor Moon. Yo pensé que iba a decir Chun-Li. No, ¿sabes qué? Chun-Li era de eventos de juego, sobre todo en Occidente, pero acá Sailor Moon era prácticamente imposible ir a un evento que no hubiera algo relacionado con Sailor Moon. Yo me acuerdo que también había mucho más, yo encuentro, que Sailor, Ranma. Sí, de Ranma. Es que lo que pasa es que de Ranma, siendo mujer, creo que era más abordable, era más fácil. Creo yo, el tema de los trajes, mucho más fácil que hacerse un traje de Senchi, creo yo. Bo. No sé, se lo estoy atribuyendo a la pega. La verdad que sí, porque en general los trajes de casi todos los personajes eran, en el diseño en general, era bastante simple. Sí, pues son escolares nomás, entonces... No había que meterle mucho a eso, pero yo me acuerdo que Sailor Moon está en todos lados. Yo me acuerdo que era así como en el mundo. Tú te buscabas cosplay de Japón, salían Senchi. Buscabas el cosplay norteamericano, salían Senchi. Buscabas el cosplay de Europa, salían Senchi. Entonces, que obvio, es por lejos la serie del mundo shoujo más popular de los 90, entonces estaba en todos lados. Claro. Sí, me acuerdo, bueno, de Ranma aquí en Chile particularmente había mucho, de Rurouni Kenshin había mucho. Sí. De Rurouni Kenshin. Sí, había mucho Kenshin. Ajá. Uh-huh. Y yo me acuerdo que el otro cosplay que ya se empezó a repetir hasta el infinito cuando salió acá en la televisión pública era Sakura, weón. Vi como un millón de Sakuras. Yo estaba pensando que no me pasó así, pero después doy mi experiencia. Yo vi un millón de Sakuras en los eventos. En el evento es el 2001 que fui, creo que se repitió incluso. Yo creo particularmente que tal vez eso debe ser una de las peores weas como cosplayer, weón. No sé, era un evento en que te encontré con una persona que hizo exactamente el mismo cosplay que el tuyo, no sé. Sabéis que yo lo encuentro a la raja. Ah, ya, bacán. Sí, yo lo encuentro personalmente a la raja. Depende. Sí. Depende, de la, depende de la situación. Depende de la situación. Claro. Porque de repente, si vais así como por la vida, si vais así como por la vida con cosplay y toda la cuestión, te encontrás otro cosplay, es como el meme así. Decir, ¡ay, amigo! Y toda la cuestión así, ya, fuera, sí. Toda la cuestión. Pero si de repente estáis compitiendo y te sale otro cosplay igual, entonces ahí ya cambia un poco, sí, la cosa, porque ahí inevitablemente, por el tema del concurso, te van a comparar. Y te van a comparar tu presentación. Y de ahí, y también con eso mismo, está el chascarro del Team Failsing. ¿Qué? Sí, el chascarro del Team Failsing. Porque, ¿qué pasó? En ese mismo evento donde fuimos con el Team Failsing, había otro team de Helsing. Ah. Y había otro team de Helsing. Y eso no es tan cosa, pero las presentaciones eran iguales. ¡Oh, no! ¡Rayos! Los dos fuimos con la misma presentación. Súmale a eso de que era un Halloween cosplay party, era en octubre y ese día hizo un calor de mierda. Y todos nosotros con abrigos de gabardina y traje y todo así. Cagados de calor hasta... Los sauna party, como les decían. Claro, los sauna party. Entonces, y más encima, estábamos muertos de calor. El chascarro que te conté de Claudio, que no le tomó la pintura del pelo. Y después... que las presentaciones eran iguales. Y ¿cómo pasó eso, encima, las presentaciones iguales? ¿Cómo? ¿Qué era la necesito saber de qué era la presentación después. ¿Cuánto era como ese primer encuentro entre Alucard y Anderson? Ah, ya, ok. Estaba pasada por esa misma línea. Le metimos un poco de diálogos de Castlevania, así como para... Sí. Era la cuestión, pero la base era esa. La cuestión es que a nosotros nos salió todo mal. Oh... Sí, porque pues más encima había máquina de humo y llegó un minuto y en un minuto de la presentación había tanto humo que no veíamos nada y estábamos enteros ahogados. Perdón. Se suponía que estaba tapado con una. Se suponía que estaba tapado con una tela con ojos porque era como esa la transformación después de que algo le cortan la cabeza. Pero estaba casi al lado de la máquina de humo y yo me estaba ahogando debajo de esa cuestión con el humo. Y a la final de la presentación salió como el forro, así que después de que terminamos dijimos a la mierda con todo, nos fuimos a cambiar al tiro y nos fuimos a comer chorrillanas al Bellao. fue como a la mierda todo. Sí. Ah, me suena muy correcto. Sí, bueno, lo que quería comentar era eso, que eran los típicos cosplays, de hecho yo me acuerdo, y sorry que esto no lo digo en mala, pero me acuerdo que hubo una época que si ibas de Haruka y Michiru y te agarrabas a besos con alguien, ganabas automáticamente el concurso cosplay, weón. Automáticamente, weón. Me acuerdo de eso, lo debo haber visto por lo menos 3 veces, weón. Yo creo que en mi caso no lo vi porque era post-2000. Sí, no, si tú estás hablando así como 2002-2003. Sí, bueno, me acuerdo si ibas con el grupo de Haruka y Michiru y te besabas ahí en el escenario, como, bueno, ganabas automáticamente. Era así como... No había nada que hacer, sino el público te quemaba el escenario. Y ahí yo quiero recordar que cuando empezó la Anime Expo y todas esas cuestiones, bueno, obviamente se llenaron de Naruto y Bleach y todas esas cosas obvias, pero yo me acuerdo que los cosplays que yo disfrutaba caleta en esa época era toda esa gente que se craneaba con Pokémon para hacer cosas como seres humanos. ¡Ah, lo que Yinka! Sí, aquí hubo harto. Yo me acuerdo que... Sí. Me acuerdo de haberlo disfrutado harto, sí, nunca me voy a olvidar eso, sí. No me acuerdo en qué año fue, creo que fue como 2004 o 2005, que hubo una niña, si lo estás escuchando, saludo a ti, que hizo de Chansey en un anime expo, y una hueonao le tiró una pokebola desde el escenario y le pegó en la cabeza. ¡Ay, no! Oh. ¿Quién habrá sido? Nunca me voy a olvidar de eso. No, fue hace como 1000 años, así. Ya. Yeah. Pucha, pobre. Era un tema de la época, el tema de la interacción con el público, porque si bien se daba como para momentos así como muy divertidos, pero también se daba como para de partida, así que al gallo que estaba arriba lo agarraban para el hueveón mala. Sí, no, sí, a mí lamentablemente me tocó ver hueveón mala en eventos de anime y también ese también fue un motivo de por qué nunca quise volver a hacerlo. Sí, definitivamente. Sí. Porque te cagaban todo. Sí, pues, hay un episodio tanto que ha pasado la historia hasta estos días, que fue la apertura del mar de gente, pero no diré más. No diré más detalles porque es un poco. Porque no. Mejor muy no. Bien. Está bien, ya. Amigo. Fue, digamos que el episodio, alguien dijo algo sobre una cosplayer que estaba en el escenario y se abrió el mar de gente. Fue como Moisés, el comentario abrió a la gente y todos para mirar a quien lo había dicho. Qué cuático. No diré más detalles para proteger las identidades de los involucrados. Yo la única vez que vi un cagazo gigante en un cosplay fue en un evento nocturno de la USACH, pero prefiero no hablar de eso, porque esos eventos sí eran rancios. Saludos a toda esa gente. Esperemos que gocen de buena salud. Y bueno, así como entrándome a la época más cercana a la Pau, también me acuerdo de haber visto caleta de Haruhi con traje de coneja. Yo iba a decir que lo que más vi cuando yo estaba como ya mucho más en los eventos fue Vocaloid. Ay, sí, bueno, es que ya eso fue harto después, pero sí. Sí, hasta ni siquiera Miku, pero como que intentaban hacer cualquier cosa menos Miku. No, es que habían Mikus, pero habían de todas las canciones, sí. Como de todos los temas, entonces yo lo encontraba muy entretenido porque esa reimaginación de los personajes era muy bonito, lo encontraba muy bacán. Le iba a contar uno de los chascarros que tuve en escenario una vez. Dale, adelante. Dale. Que era el cumpleaños de mi hermano y me fui a Viña del Mar a un evento de anime. Se supone que iba a presentarme y me iba a devolver a mi casa nomás. Y justo estábamos andando, la verdad es que la experiencia, no por el cosplay, pero por otras cuestiones, no la pasé muy bien. Y justo cuando nos teníamos que presentar, que era a lo único a lo que iba, de repente para la presentación a la mitad y nos dicen, vamos a evacuar la Quinta Vergara porque se está quemando el cerro. ¡Oh, ¿sabes qué? ¡Oh, yo recuerdo sí, eso! Sí, yo también me acuerdo de eso. Yo también lo recuerdo. ¡Campiña on fire! ¡Sí! Y se veía el fuego, como que tú veías como del cerro como la cuestión bajando y era como, bueno, se acabó, chao, cabrón. Se veía la columna de humo por el cerro. ¿Eso fue Fanviña? Él fue un Fanviña. Ya, ok. Sí, me acuerdo. Pasó la historia como el Fanviña on fire. Sí, me acuerdo. Eso fue noticia en todo el círculo otaku acá en Chile. Fue como, weón, estábamos en Fanviña, la weón empezó a incendiarse. Pero fuera de eso, me gustaba ir a Fanviña, me gustaba. Sí, yo fui dos veces. Un evento on fire. Yo fui dos veces, las dos veces lo pasé bien. Yeah. Sí, yo también fui. De hecho, en esa. Para la Fanviña fuimos con el team de los turcos del Final Fantasy VII. Hablando de cosplay, que se ve mucho en eventos Final Fantasy. Sí. Hicimos la. Bailamos la canción de The Men in Black. Ok. ¡Verdad! Sí, me acuerdo. Yo creo que en ese contexto Final Fantasy era por lejos la franquicia de videojuegos más repetida en eventos de anime, porque debido a su estilo de roles RPG japonés, mucha gente lo metía al saco de la cultura del anime. Pues. Es como que, no sé, pues, te gustaba Final Fantasy VII por sobre todo, o Final 8. Y eran cosplay ideal para eventos de anime, po, como todas guachines, todas bonitas, era perfecto para eso. Oh, bueno, sobre todo del 7 en adelante. No, y en el 10, bueno, después de salir Yuna, bueno, la cantidad de Yunas que hay cosplay. Bueno. Ay, yo siempre quise hacer algo Yuna. Ese también era un cosplay repetido, wow, Yuna. Sí. Y cuando salió, bueno, el X2, el 10-2, oh, ay, bueno. Sí. El de Gunslinger, sí. Sí, ahí también sí. Se repitió como un millón. Y el de Song 3. Sí. Sí, el de Song 3. Pero era peludo ese traje en todo caso. Tenía muchos vuelos. No, y tenía como esos degradés en la tela y era como, bueno, como que nadie te va a perdonar no hacer eso. Era tema. ¿Qué otra cosa vimos, harto? Que igual los cosplay iban como por que estuviera como de moda en el momento. Sí, obvio, por supuesto. Sí, por eso yo le había dicho que descontando Naruto y Bleach. Equipo Rocket. Equipo Rocket también, repetidísimo. Hoy yo no vi tanto. Obvio, sí. Y de hecho mucha gente lo esperaba porque la gente lo esperaba porque cuando lo hacían la cuestión en el escenario era chistoso, obvio. Claro. ¿Se acuerdan? Debe estar todavía vigente, pero este gallo que hacía de Jack Sparrow. Ay, verdad, sí, porque igual se parecía mucho, ¿no? Que creo que se llamaba Diego, sí. Y tenía una, era como muy, muy famoso. ¿Estará todavía vigente? Porque iba siempre no lo a los eventos, siempre, sí, porque estaba muy bien hecho su traje. No, y se parecía. Era Jack Sparrow, actuaba como Jack Sparrow, era Jack Sparrow. Se parecía. Eso. Sí. En muchas ocasiones uno se llega a preguntar si estaba también realmente borracho o no. Sí, por cómo caminaba y cómo actuaba y todo eso. Y de hecho era como hasta con la voz ronca y todo, sí, era muy bacán, sí. Ahora tengo curiosidad. De hecho voy a buscarlo, si todavía anda por ahí como en Instagram. A ver. Sí, acá hay un Jack Sparrow Chile. ¿El mismo? ¿Sí? Sí, el mismo. Yo creo que ese logo se puede hacer hasta plata con ese cosplay, así que... Pero si está haciendo plata con este cosplay. Ah, ya, ok. Lo que estoy viendo en este instante. Ya, que hagan. Bueno, si alguna vez no escuchan el podcast, que bacán que siga haciendo Jack. De hecho, hay unas fotos donde es Johnny Depp nomás, así como porque sí, porque puede. Buena. Eso. Ya. Yeah. Me acuerdo que también, no sé, puede haber sido una coincidencia mía. Pero recuerdo también en alguna época, antes de la primera mitad de los 2000, haber visto harto cosplay de Diggy Charat. Sí, sí. Sí, también había harto. Sí, yo vi harto a Ryan Rose. Sí, sí, de hecho Ryan Rose era como cuando se subía una, el público se volvía loco porque igual es como medio escotado, entonces... Pero era... ¿Qué más había? Me acuerdo que también uno que era muy común verlo como 8000 veces era de Mio, de K-On. Sí, bueno, ese ya... Era muy, muy fácil ese traje, pero solo había que conseguirse la guitarra. Ah, y bueno, tú que me dijiste que pensabas que iba a haber muchas Chun-Li. Ya. Yeah. ¿Sabes qué? Todo lo contrario. ¿Sabes lo que había harto? Y bueno, ese es un cosplay que se repetir de la cara de Niabao. De hecho, tú sabes de seguro de qué voy a hablar. Mai Shiranui, hay como... Ah, sí. Sí. Es como prácticamente, amiga, tienes boobies, adelante. Para que tengas caderas también. Estaba pensando que también algo que vi mucho siempre había era Ryu. O Ryu, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ryu, perdón. Street Fighter. hay muchos Ryus. ¿Cuál sí, todos? Hay muchos Ryus, sí. Siempre había como un Ryu. De Street Fighter. Sí. ¿Qué más había? A ver. Ahora no soy capaz de recordar mucho, pero... tengo unos DVDs del año de la pera que tienen fotos de cuando yo todavía saca fotos de los eventos. A ver, de hecho tengo el DeviantArt que todavía tiene las fotos viejas. A ver. San de Mononoke Hime también se hace. Sí. Se ve harto. Desde día uno prácticamente. Desde que salió la película. Un cosplay bien viejo he visto en esa época, me acuerdo. A ver... O esta galería... Uf, ¡qué antiguo esto! Y creo que en hombres... Probablemente lo que más he visto es Naruto. ¿Naruto? ¿De algún personaje de Naruto? Sí. Creo que incluso más que Dragon Ball, loco. A ver, ¿qué tengo acá? Puede ser. ¡Oh, Utapri! Ah, Utapri. Sí, no. Utapri y Caleta también en su tiempo. De hecho, podría hacer la pregunta al revés. Podría hacer la pregunta al revés en el contexto de... ¿Cuál es el cosplay que hayan visto en sus vidas, así como en persona, que hayan dicho, bueno, esta es la agua más oscura y rara y extraña que he visto y es bacán? Para la época, a mí me sorprendió mucho, que fue como en el segundo cosplay que hicieron. Están los videos... Que fue... Un tipo fue de larva, de Vampire Princess Miyu. ¡Oh, la hueá bacán, loco! Ni siquiera sé quién es, así. ¿No has visto Vampire Princess Miyu? No. Ya, ahí tenemos otro otaku nochoso, vamos, gol. Ya, perfecto. Dale. A ver, estoy pensando que otras cosas he visto así como oscuras, a ver... Como... Es que sabes que yo tengo una relación con el tema del cosplay que a mí no me importa no saber si no sé de qué es. Si me gusta y se acabó y le voy a sacar fotos y chao. Ya, está bien. No. Sí, obvio, está bien, pero aceptar que... O sea, es como más que nada así, somos, alguien se atrevió a hacerlo. Sí, para mí igual me genera curiosidad, Pau. De hecho, bueno, yo le estaba comentando en un principio que mi introducción local al cosplay fue por saber de que alguien estaba haciendo de Yoko, como de Devil Hunter Yoko. Para mí fue como, weón, qué chucha. Yo me estaba esperando a la Usagi número 4000. De hecho, a mí me han dicho que fuera porque había una Mercury. Y fue como, wow, qué bacán. Yo, mira, yo creo que ya pasado como los 2000, vi unas cosas que ya con el internet masificado había gente que se cabeció y hacía weá así como que chucha. Pero no en el contexto como de lo de los Sims, por ejemplo, que esa weá es como medio un hueveo, ¿cachai? Porque cosplay en hueveo he Claro. visto, sin ir más lejos en internet se popularizó la weá del weón con la caja con Gundam, por decir algo, ¿cachai? Pero Claro. así como de oscuro que decir, oh weón, no puedo creerlo. Me acuerdo haber visto un weón, no me sé, es que no me acuerdo en qué evento fue. Oh, loco, si alguien estuvo ahí, porque fue en un colegio, oh, sé, es que no me acuerdo dónde fue, por la chucha, es que fue hace muchos años, pido disculpas por dar tan poca información, pero me acuerdo que una vez un weón, acá en Chile, porque yo estuve, hizo un cosplay de Cyber Formula Sin, y los weones habían hecho el auto con cartones, weón. Wow, ni siquiera sé qué es eso. Me acuerdo perfectamente. Y iba así una wea bien precaria, pero igual se notaba que era el auto, po. Igual se cacharon que lo estudiaron y estaba hecho en cartón con una rueda así de plástico, pero no importa. El weón había hecho el cosplay y estaba con el auto, weón. Y el weón trajeron el auto de cartón al evento, weón. Como que lo trajeron en un camión, weón. Wow. Sí, me acuerdo de eso. Fue como el 2003, weón. Yo había acompañado a la Megumi, de hecho, de ese evento. Porque había hecho cosplay de un equipo de Ghost Super Mikami, de Mikami la Casa Fantasma. Entonces ahí lo vi y fue como que chucha, loco. Creo que eso, porque bueno, Cyber Formula Sin acá, como que tiene que estar bien informado para conocerla, honestamente. Yo no tengo idea de qué estás Es hablando. un anime de auto futurista. Suena muy bacán. Ya, autitos futuristas me tienes. Y está hecho por Sunrise, está hecha por Sunrise y tiene la mansa animación. Y también De ser bacán. podríamos tener un otaku luchoso futuro de eso. Estaba viendo una carpeta vieja y estoy viendo al Shinji de Fenomenoide. Ah, bueno. Oh, de veras. Bueno. Yo, si quieren hablar como de cosas fuera del anime, que igual dieron eventos de anime, bueno, este compadre, el que comentaron el de Divo, para mí era como, voy a añadir lo máximo. Pero yo nunca me voy a olvidar, tal vez, el Ikari se acuerde, porque fue como tan comentado que quedó la cagada, que en un evento vino un weón que hizo cosplay de Pato Aparato, de Pato Aventura, weón. Oh, sí. También me tiene, you got me there, no tengo idea. Pato Aparato, bueno, va a tener que mandarte una foto, Pau, pero ¿te acuerdas de ahí, Cari? Tengo como la imagen en la cabeza. Estoy seguro que una vez quedó la cagada porque un weón fue de Pato Aparato, de hecho creo que casi ganó, weón. Porque es un cosplay peludo hacer, honestamente. Sí, po. Bueno, ese es Pato Aparato, por si acaso. Ahí lo puse. A ver, a ver, a ver. Y sí, andaba con una rueda. Oh, verdad, esa cuestión, sí vi algo de eso. Esa serie era muy bacán. Sí, bueno, Pato No me Aventura. acuerdo mucho, pero mi impresión era bacán. Ah, me acabo de acordar de una weá que no es tan vieja. No sé si ustedes vieron para la Copa América un comercial donde salió el DJ Méndez. A ver. Es la Copa América, una cuestión así era la canción. Espérate, ¿no es cuando DJ Mendes salió con la Sailor? Sí. Bueno, yo estaba sacando fotos de la Sailor Moon en ese momento y estaban también grabando ese comercial en el techo de De un veras, edificio. porque estaba y tú ahí con la Sailor, Sí, po. me No me acuerdo. acabo de acordar de eso. Sí, me acordé de eso. Pero no. Vi el video, pero solamente porque me habían contado que estaba el grupo de cosplay de Sailor Moon ahí. Sí, po. Y de hecho lo tuvieron que sacar porque se puso a reclamar la gente porque decían, pero si eso no es chileno y no sé qué, yo estoy como, bueno, terrible chileno, así. Eso, estoy viendo fotos para refrescar mi Que memoria. era random, po. Sí, eso es. Sí, era Y demasiado random. eso lo hacía chistoso también, po. Es que fue demasiado random. Yo por ahí debo tener esa foto del DJ Mendoza así con la torre entera atrás. Yo me voy a autorreferenciar. Muy Ya. desvergonzadamente, Adelante, amigo. creo que el cosplay más random que creo que he hecho de todos fue el Italian Spider-Man. Hiciste de Italian Pero la Spider-Man. gente te cachaba, sí. Sí, y me sorprendió que la gente me reconociera. Yo tengo amigos que cuando veían la foto me decían, Pau, si conocí a este gallo, dile que tiene mis respetos. Eso me decían. Italian Spider-Man, por loco. La wea Italia. ¿Y tú, Pau? ¿Cuál es tu cosplay más random? ¿Que yo he hecho? Siempre, a mí siempre me huevean que yo hacía como personajes secundarios que a nadie le importan. Entonces creo que uno de los más random que he hecho fue Wilhelmina Carmel de Sakugan no Shana. Ya, ok. A nadie le importa ese personaje, pero yo le tenía mucho cariño a Wilhelmina, que es una maid que cuidaba a la protagonista, que como que la había criado. A Taiga 2. Algo así, sí, es muy Taiga. Esa serie a mí me enoja porque podría haber sido tan buena, sí, pero es tan mala. A mí no me gusta. Sí, pero me gusta mucho ese personaje, así que es como uno de los personajes más X que he hecho. Estoy pensando como en cosplays que me hice cuando iba en el colegio. Hice un cosplay entre comillas de Gabrielle de Lioncourt, la mamá de Lestat el vampiro. Ya, yeah. Es una wea terrible leer literatura. Hizo hasta un monólogo así. Ah, eso es random, po. Sí, eso es muy random. No, sí, igual he visto en eventos. Obviamente, ya como entrando al carril de la risa, o como de las parodias y los chistes, o como el cosplay que va directo, que la gente se ría de él. También he visto weas random, po. Acá en Chile es igual, la wea de los Sims fue recordada por eso, po. Porque la gente no lo sabe, fue un loco que se puso esa cuestión de arriba del diamante, po, y eso fue todo. El diamante, sí. Y eso fue todo lo que hizo y ganó. Que lo hicimos ganar por puro hueveo, porque estaban como estos hueones con estas espadas gigantes que movían el ojo y era como jaja. Y fue como puta, perdón, pero bueno. Lo siento, pero estás en una evaluación por público. Es que estaba acuática esa competencia, po, y pasó eso. Sí. Pero bueno. Pero bueno, hoy me acordé de otra cuestión super random que hice una vez. Hice de monolito de Cele. ¿De qué? De Evangelion, los monolitos. Ah, ya sí. De Cele. Sí. Sí, una vez hice uno de esos. Lo hice, fue entero hecho con cartón. Y lo forré con cartulina. Y le había puesto el CL01 Sound Oddly. ya, los Sil, ya, ok, ya sé a qué te refieres. Ese era un cosplay que era clásico, sí, también, no, de los, sí, eventos. Ese sí. También, o sea, pero ¿sabéis qué? Curiosamente, no sé si en Chile, yo creo que lo vi más en Estados Unidos, ese cosplay, así que buena, loco. Yo acá en Chile vi varios, de repente, serio? Como no se habían puesto de acuerdo y todas las cajas eran de diferente tamaño. Y era lo que trae demasiado bacán. Creo que lo más random que puedo comentar así como de cercano, pero no fue acá en Chile, fue un amigo que estaba en Colombia, pero es chileno, y estuvo en Colombia y le gusta el anime, que le mando saludos a Juan. Juan hizo cosplay de esa roquita en Zelda Ocarina of Time, que cuando le pegáis te da la hora. Wow. Entonces cuando le acercaban, le pegaban así como, le hacían así como pa encima de la caja, el Juan decía la hora, son las 5 y tanto de la tarde. No. Saludos a Juan, bueno. Ese es como uno de los cosplays más random que he visto, bueno. Yo tenía cuando chica la idea de que iba a hacerme una gelatina gigante y iba a ser de estos jelly que aparecían en el Final Fantasy, pero la idea era que yo estuviera flotando adentro. Oh. Pero yo creo que... Pero obviamente nunca lo hice. Y ya así como tal vez para terminar, a ver, así como el cosplay más impresionante que hayan visto, por ejemplo, tu Pau que está metida, así como decir qué chucha, cómo mierda lo hiciste. De una de mis cosplayers favoritas, yo tenía como un dream cosplay que fue como nunca va a ocurrir, se hizo a la Sarah Kerrigan del StarCraft. Ya. Yeah. Mi sensación de fotos es pal mega pico, yo soy demasiado feliz de que eso exista. Para mí es como el top de cosplays que he visto en mi vida, es ese. Sí, es re peludo hacer ese, bo. Es mega, sí, peludo hacer ese cosplay. No, y le hicieron como una escenografía como de adentro, como de una como colonia cerca, entonces se ven como las cuestiones, como los tejidos, y no, es muy cuático, ese es uno de mis cosplays favoritos en existencia. ¿Tú y Cari? Hola, cuestión bacán. A mí los que siempre me han impresionado más son los cosplays de mechas. Sí, eso es palo yo. Sí, uno en especial, un... ¿Cacháis los Super Road Wars? Claro, sí, sí. ¿Sí? Un loco se hizo el cosplay del el Alt Aizen. Ya. Chucha, ya. Es un mecha weón. Sí, un gigante. Es gigante y las partes son masivas. Y el loco se lo hizo y le quedó perfecto. Tú lo veías en la foto y parece un Gunpla. Oh, qué bacán. Parece una miniatura. Por eso me acuerdo que, sí, me acuerdo, ¿sabes qué? Acabaste de recordar, hacerme así como una vaga imagen, pero puedo estar vuelto loco, weón. No que acá, no sé si, sí creo que fue acá en Chile, weón. ¿No alguien usó una vez acá en Chile en un anime expo un cosplay de un Transformer donde el weón realmente se transformaba? Sí, sí creo estaba, sí. Es real, sí. Mm. Es verdad eso. Palpico. Sí. Que justo estaban de moda esos videos, un video de YouTube que era como gente que era Transformer y se hacían como pelotita en el piso y eran autitos. Mm. Y creo sí. que de ahí salió la inspiración. Yo creo que el... Mira, sé que no me acuerdo. Pero... O sea, no me acuerdo de quién fue y el contexto, pero creo que hace mucho tiempo estaba de moda este cosplay que... Creo que era real, porque todo el mundo lo estaba comentando que era para el hoyo. Y de hecho, probablemente puede que tenga que ver con esa persona que hizo el de Kerrigan o no sé, porque igual tiene algo que ver. Pero me acuerdo que hace como unos 3-4 años atrás estaba de moda una mina que hacía cosplay como de monstruos. Y había hecho una weá que era como arácnica, una arácnida, perdón, como un tipo de araña con 8 patas que realmente caminaba. Bueno, esa es la... Ay, ella vino a Chile, la Daniel. Es ya. Una cosplayer canadiense ella. Es muy trígida ella. Es palpico, po. Yo vi los videos de cómo estaba haciendo la araña y de hecho yo, justo el año en que ella lo terminó, se lo habían comisionado para el Anime Expo de Los Ángeles. Y justo ese año a mí me tuve la fortuna de ir y ahí estaba ella con su araña sentada encima y era palpico así. No palpico, pal hoyo así. Claro, de bacana, así de como chucha lo hiciste. No, y cuando ella vino a Chile se había hecho un cosplay de Mortal Kombat que era, creo que era Scorpio, que es este, el ninja amarillo. Sobre mi, siempre perdonen mi ignorancia con los juegos, pero... Weón, a mí me tocó hacerle foto y el traje era paloyo, como que le había hecho hasta como detalles de desgaste, entonces el traje era como, esta weón así estuvo peleando así. Así le saltó sangre, se tiró al piso, no sé, pero los detalles del traje eran maravillosos. Si quieres después te paso el nombre, porque ella era un amor, además. Bacán, sí, porque me acuerdo de haber visto la foto y haber dicho, ¿cómo chuchas? Y esta cuestión es imposible. Tenéis que ver el making of, de hecho como que todos los días como que de repente mostraba videos porque salía con, tenía que usar estas máscaras para gases por la cantidad de lijado que tenía que hacer. Sí, creo que también hace no mucho haber visto un cosplay de una mina que hizo de Samu Aran donde el traje realmente se le desmontaba y se salía como Zero Suit. Wow. Eso sí que, eso no lo he visto. Sí. Pero bueno, locura ahora me hay... Que una rusa, sí. Sí, no, sí, locura ahora hay miles, pero por lo menos la experiencia 90-2000 acá era, pero puro amor a la vida. Sí, puro jugo, puro deseo. Y yo, de hecho, le quiero aprovechar y mandar un saludo a todo ese grupo de amigas que hacían cosplay, porque de verdad eran prácticamente puras mujeres, eran re pocas lo que conocían a un hombre que hicieran cosplay así más o menos seriamente. Fue bacán, así que yo lo pasé muy bien en esa época. Qué bacán. Ahora lo pienso que fue una gran época esa. Como que no era tan serio, sí. Tuvo su encanto. Sí, definitivamente tuvo su encanto. Pero siento que ahora sí que es solamente como just for fun para mí, de verdad. Más que en esa época. Igual me alegro que lo confirme, porque yo vuelvo atrás a lo que estaba comentando, que a mí de repente veo esta cuestión, como por ejemplo esta mina de la arácnida, o con el Samu Aran que se transforma, o sea, se saca el traje, y si esa es tu introducción al cosplay, es como con Chisomare, jamás en la vida voy a poder hacer esto, po. Pero siento que actualmente parece que hay más aceptación, así como, o no sé si hay más paciencia, no sé, pero parece que ahora es el mejor momento en ese contexto para hacer cosplay. Sí, yo también creo eso. Pero, y aparte está lleno de tutoriales, antes como que era difícil como cachar, de verdad, no lo digo en desmérito, pero de repente había que hacer como malabares con lo que había nomás, y ahora hay como, puedes comprar los materiales por internet, o de repente alguien los vende acá, por ejemplo está este material súper famoso que es el Warbla, que hay alguien que lo maneja acá en Chile, lo puedes comprar en Chile, entonces... Claro. Sí. La época antigua era básicamente la época del atacazo artístico. Pura escuela de Art Attack. Yo igual podría tener como la última pregunta, por lo menos que se me ocurre el día de hoy, que es como para darle para el contexto de Otaku Nochoso. Así, porque como ustedes dos hacen cosplay, que va a empezar con el invitado, obviamente, ¿hay algún cosplay de alguna serie de anime pre-2000 que no has hecho y que te gustaría hacer? De hecho, sí. Sí. Onda, sueño frustrado, si yo fuera Mina, hubiera hecho un Halsud de Valgam Crisis. Oye, sí, bueno, es que ese también es un cosplay peludo, po. Peludísimo, po. No dudo que por diseño, como que hacerlo para funcional, como todo, es súper complicado. Ahora que lo pienso. Sí. Ahora hay, pero en el extranjero. Sí. Claro, yo he visto harta, sí. Pero sí me gustaría hacerme un boomer. Ah, ya. Yeah. Oh, qué bacán. Y ahora en el 2020 te agarrarían para el mega hueveo con puro subirte el escenario con ese nombre, pero. Pero okay, igual, boomer, sí, okay, pero, boomer. Pero sería la raja, sí. Y peludo también, sí, también es difícil. Porque yo me acuerdo que en los 90 efectivamente sabía gente que le gustaba el tema del cosplay, le llamaba la atención, y era como, weón, ¿te cachai hacer un cosplay de Valgan Crisis? Ja, ja, ja. Esa era la única reacción. Imagínate el medio mashup, un boomer, pero vestido como boomer. Ahí explota el internet, po, for real. Claro, ahí con una polera con alguna frase boomer, así, no sé. Debería ser el master boomer al cuadrado. Boomer al cuadrado. Yo opino que tú eres la gran persona para hacerlo, Ikari. Es tu momento. It's my time to shine. It's your time, sí. ¿Y tú, Pau, alguno? Estoy pensando, un cosplay que siempre había querido hacer, como así como pensando rápido, quería hacer a Jotaro, pero la versión de uniforme. Ya. De Sailor Moon. Y, sí, estoy pensando, bueno, lo que como tú, ¿cachai? Como yo tengo mezclado que para mí las series del 2000 son series de los 90 mentalmente, así que estoy revisando como para datarlo bien. Así que denme un instante. ¿Sabes qué cosplay podría hacer? ¿Quién? Hiyori-kun, ja. ¡Oh, la hago ya! ¡Le echo! También quería hacer a Ranma, de hecho, con una amiga. Quería que fuera Kane. Así que, de hecho, muchas veces cuando chica quería hacer a Ranma. Así que yo creo que ya es tiempo de hacerlo. Sí, pronto. Bueno, ahora. Bueno, igual he notado en Estados Unidos más que nada. Y bueno, y ahora. Y bueno, sí, igual acá que la volvió a ver en la tele también podría pasar. Pero hace poco había como una suerte de pseudo revival de Ranma y medio en Estados Unidos. Y he visto de nuevo más cosplay de Ranma y ha sido bacán. ¿Ha visto? Bueno, ¿sabes qué? De ese grupo, el cosplay que vi harto me da champú. Vi harto champú. También quise hacer champú en un momento, pero creo que prefiero hacer a Ranma. De hecho, estaba buscando, hace años estaba buscando como un vestido bonito para usarlo, pero como que la vida me agarró con la U y todo y nunca ocurrió. Es como, es bonito todo, pero ocurrió el 2020. Sí. Una wea así. A ver, quería hacer a Kurapika hace un tiempo, pero ahora prefiero hacer a Killua, definitivamente. Que por cierto, yo hacía mucho crossplay antes. Sí, todavía hago crossplay de repente, hago crossplay. De hecho yo pensaba que ya había hecho a Kurapika, ok, no sé. No, no nunca he hecho a Kurapika. No. A ver, ¿qué más estoy viendo? Quería hacer a Edo de Cowboy Bebop, pero era como, nunca voy a estar tan flaca. Está como... Sí. Sí. Es que hay muchos cosplay que me gustaría, pero no quiero hacerlos yo, porque yo quiero hacer fotos de sí, eso. Sí, demás. No, pero... Entonces, Hiyori-kun, lo digo ahí, por abajo. Ya, le vamos a dar, ya, lo voy a poner en mi lista, porque no es tan difícil tampoco. Sí, y ahora me siento cómoda de hacerlo. Ya, bacán. Como eso. En skills. Ah... Eso. Pero sabes que me voy a quedar pensando en eso porque debe haber algo que sea de los 90 que se me hayan dado ganas de hacer. Recuerdo que en algún momento, porque era pseudo fácil de hacer, igual Vigitomi de Escaflone. Es que sabes que yo quería hacer a Van, no a Hitomi, yo quería hacer a Dilandú. Pero estoy haciendo una lista para que no se me olvide. Ya, muy bien. Pues valió la pena el capítulo del día de hoy, entonces en ese contexto. A ver, ¿qué más? Ranma, Hibari-kun, shampoo para que no se me olvide. Uf, ya no, de poder estar divagando así. Si no, pero la respuesta fue más que suficiente, si era para cachar así como que les gustaría, así que hagan. Sí. Yo obviamente no hago cosplay, así que no hago respuesta. Sí, podría más que nada decir que cosplay me gustaría ver de cosas pre-2000. Esa es como otra historia. Por ejemplo, a mí me encantaría... ¿Sabes qué? Creo que una vez alguien lo hizo. que igual es un cosplay un poco como sexy, así que igual es como problemas para algunas personas, pero siempre quise ver un cosplay de Valis acá en Chile, nunca vi. ¿Qué es Valis? Es una, por favor, una serie de una franquicia de videojuegos de Telenet que, bueno, mucha gente le agrega el tema del anime porque los diseños de anime son demasiado obvios. A mí me gusta caleta Valis, entonces... Tengo como una memoria de que... Sí, parece que alguien hizo algo creo que alguna vez alguien hizo a Valis en Chile, en un evento, pero... Sí, pero no, era un evento de los muy antiguos. Sí, yo no estuve ahí, pero siempre dije, ay, sería bacán ver así como alguien haciendo a Valis. Yo me acuerdo que me llamó la atención porque era, oh, eso lo vi en una Club Nintendo. Sí, bueno, es que Valis era popular igual en cierto grupo, había que estar metido un poquito más como en los hardcore... en juegos, pero sí tiene su público Valis, así que ya me acabo de hacer una refrescada de memoria. Obviamente quería hacer cosplay de Evangelion, ya he hecho cosplay de Evangelion, pero siempre ahora tengo muchas ganas y todavía tengo ganas de hacerme alguna versión en Plucksuit. Sí, de cualquiera de las dos, de Rey o Asuka, así que también estaba pensando en eso. ¿Qué más hay? A ver, ahora está refácil, po. Sí, pues tengo, pero es muy caro todavía por la chucha. Que hay unos que vienen como con la lycra impresa y no me gustan. Tiene que ser como látex y toda la cuestión. Yo me acuerdo que también tenía una amiga que hizo ese grupo de Mikami. Y estaba muy contento porque había hecho de María. Bueno, dije, cosplay de María, fuck yeah. Yay, sí. Debo haberla visto, tengo un recuerdo de eso. Sí, en ese grupo estaba la Tanato, Pau. ¿Sí? No me acuerdo que hizo la Tanato. Creo, ¡ah, sí! No. La otra amiga, la Kata, hizo a Okinu. Pero no me acuerdo quién hizo... ¿Qué personaje hizo la Tanato? Le voy a tener que preguntar. Saludos a la Tanato. Parece que eso sería por ahora. Uh-huh. Que dejémoslo ahí nomás. Sí, dejémoslo ahí. Uh-huh. Que también me pasa que habían series que quería hacer, pero después como, no sé, me sentí... Como que después que me envejeció mal la serie o qué sé yo. Entonces, ya. Sí. Porque hace, no sé, 10 años atrás yo te hubiese hecho así como Magic Knight Rider, pero ahora es como ya no. Sí, perdón. Bueno, eso. Sí, eso. Yeah. ¿Sería todo? Yo creo que parece que... Ah, no, pero faltan las preguntas. No, es que por eso, que vamos a leer las preguntas, entonces... Sí, yo creo que estamos. Bueno, en mi cuenta yo... ¿Sí? Sí, dale nomás. No, no es hora, pero si tienes algo que decir, por favor, adelante. No, yo creo unas palabras para eso, ya para el cierre. Ya, dale, te lo dejamos para ahí entonces. Uh-huh. Yo solamente tengo como dos comentarios nomás, que uno de Miguel Uvilla que dice, primero que nada, saludo a la Pau y a Hayama. Saludos, amigo. Después dice, segundo, si bien aún no escucho el de Perfect Blue, acabo de cacharte que miré un acto de Spot 2000, penita. Que pone así como cara llorando. No, amigo, no, nosotros ya lo dijimos, vamos a ser el único que va a hablar de Satoshi Kon. Y yo, con la pena de mi alma, tengo que decir, vamos a tenernos a la regla. Sí. Y después dice, no cacho nada del mundo del cosplay, pero siempre es grato escucharlo hablar de estos temas, saludos. Ah, gracias. Y está Gabriel que dice, recuerdos de pelucas de cotillón. Creo que en algún CD debo tener fotos de eventos antiguos, saludos. ¿Y eso? Saludos, Gabriel. A ver, a mí me llegó uno del Pandurris. Salud. Que me hace una pregunta, dice, esta va para ti directamente, Pau, ¿qué parte del proceso de trabajar con un nuevo cosplay te gusta más? Un abrazo a los dos y que no muera nunca el podcast porque está re bueno. Gracias. Pandurris. Pucha, leí esto hace como 3 horas atrás y honestamente creo que es cuando estoy en si se trata de hacer como el traje, es cuando estoy en la parte de las terminaciones. Como que me da mucho placer cuando tengo que hacer esas costuras finales como de... que van en los bordes de las costuras. Es como, oh, el placer. Pero definitivamente aún todavía como que siempre voy a preferir chantarle el traje a alguien y sacar fotos, de todas formas. Sí, tú ya he notado de que tu alma está más en la fotografía, definitivamente. Sí, es como ser fotógrafo de cosplay, definitivamente. Tengo uno del OPI que nos dice, como estos últimos años he tenido la suerte de asistir a convenciones en USA y viendo que un gran parte del público va disfrazado, me convencí que tengo que hacer un cosplay que una vez en mi vida como parte del ciclo otaku. Saludos casi anegados por acá. Uy, sí, está brígida la lluvia todavía. ¿Todavía sí está lloviendo? Sí, todavía llueve. Más despacio, yeah. Pero llueve. Yo opino que el OPI debería hacerse un cosplay de Nitty al D. ¿No es cierto? Sí, y con estos carritos de Para que sea fácil, que salga de estos carritos de cartón que van con elásticos colgados y pueda andar así. Sí, hay gente que pone como los parlantes con la música. Sí, absolutamente permitido. Yo tengo un dato hiper random que había hecho este comentario del completo de 50 centímetros al lado de mi casa. ¿Ya? Comerciales. Los completos del lado de mi casa se llama Corbatas y está en la calle de San José. Para que los pidan. ¡Publicidad! Por favor, es que son... Mi hermano de repente llega con esos completos de medio metro, dos para cada uno, y se lo comían con sus amigos como en un segundo. Rico. Y salen como... No, y salen salen menos de 2 lucas esas weas. Yo ya no sé de qué están hechos. Sí, así que cabros, vayan a... vayan a pedirle al Corbatas de San Bernardo los completos. Es casi una cuestión típica de acá. Qué bueno hablar de otaku y hablar de completo. Ahí se confirma que somos chilenos. Este no sé de qué están hechos, fue como, no sé de qué están hechos y no quiero saber. No, está bien nunca saberlo. Pero pucha, que son ricos. Sí. No quiero saber porque son muy ricos, no quiero que me arruinen la experiencia. Ajá. Así que eso, comerciales. ¿Y eso? Parece que sí. Chavo, Pau, si estás animando tú. No, ya, mira. Obviamente aquí el amigo Ikari, que nuevamente está con nosotros, segunda vez invitado, que no todos la cuentan. Estamos muy agradecidos que haya estado con nosotros el día de hoy. No, yo también muy agradecido de que me inviten. Muchas gracias por venir y todo por jugar con nosotros. Siempre un agrado. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches, buenas tardes, sí, donde los pillo. ¿Lo pasaste bien, Pau? Sí. Muy bien, eso es lo único que quería escuchar. ¿Estás contenta? Sí. Muy bien. Yo igual fue muy bacán, fue memorable acordarme de los primeros años, fue locura. Y bueno, yo también estoy muy contento porque como la Pau está metido eso y Cari también, espero que lo hayan pasado súper bien acá. Bacán. Sí, súper bien. Yo quiero hacer una anécdota, aparte del tema que quería dejar. Hayama, nosotros probablemente nos hayamos conocido en persona y no lo sabemos hacer. Sí, es muy, mira, ¿sabéis qué, amigo? Pero no hablo del entorno así como vago de los eventos, sino que hablo de nosotros tenemos amigos en común. Ah, pero es que amigo. Eso no me extraña en lo más mínimo. ¿Sabéis qué? ¿Sabía quién tenemos de amigo en común? A Isamito. Pero es que a quién le sorprende, po. ¿A quién le sorprende, pues, amigo? Sí, mira, yo siempre lo he contado, que cada vez que conozco a alguien que moderadamente, ni siquiera así como harto, como que moderadamente le gustan los monos chinos y me agrega a Facebook, siempre tiene, aunque sea un amigo en común. Así que no me sorprende. Isamo era del grupo con el que yo iba a ciclos de Ilio Nicodama. Dale. Por muchos años. Y de hecho ahora, en los últimos años, Isamo me ha invitado varias veces a su casa de cumpleaños, así que si estás ahí probablemente nos hayamos visto. Sí, muy probable, así que saludo a él que estuvo con nosotros en el capítulo de Magnus, por cierto, el Do You Remember Love. Así sí, que... pues lo escuché y fue con, cuando lo escuché en el capítulo fue como, espérate, ahí me crujió la... me cayó. Loco, sí. Es como que me quejó la mente, espérate. Vea, sin ir más lejos, amigo. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Sin ir más lejos, amigo. El Opi, cuando escuchó un capítulo, se dio cuenta que era amigo de un amigo del colegio. Wow. Porque y solamente por anécdota ñoña. Así que no, sí, no me sorprende. Así de poderoso, así que eso. Para que vean y terminamos de que la ñoñería nos une, nos convenge. Somos hermanos. Sí. Así que eso. Gracias nuevamente por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Va a estar re bueno. De hecho. Amigo, por favor. Un saludito antes de. Ah, bueno, por supuesto. Por favor. El último saludito antes de ser. Un saludo grande a la Pau, que fue. Que ella es. No está Pau. La Paula. Está Pau. También a ti, Hayama. Y también a la Paula, que fue. La persona que me metió en el Team Helsing y que me hizo empezar en el camino de la ñoñería del cosplay. También a la Moro, que fue mi costurera por muchos años y que me ayudó a sacar adelante muchos trajes que sin ella no lo hubiera hecho. Uh-huh. Y por supuesto también al Isamu, que recién me acabo de dar, que recién hace poco me di cuenta de que también que también fue un acompañante durante muchos años yendo a Siglos de Ilion y también en la ñoñería. Sí, bueno, saludo a toda esa gente, por cierto, que alguna vez, tal vez no fui amigo de todos, pero obviamente les vi las caras, aunque sea una vez, porque el mundo de la ñoñería en algún minuto es así de chico, así de eso. Oye, voy a tirarlo así rápidamente, porque de hecho ya te lo comento, de hecho creo que la Pau ni siquiera lo sabe, lo volví a hablar con ella y está, pero confirmadísimo la invitada al próximo episodio. A ver, dale. Ajá, porque el próximo episodio vamos a volver a hablar de una serie que la dieron acá en la tele. Oye, oh, con invitada. Y no sé qué onda la Pau. Estoy escuchando, pero es que... ¿Estás impactada? O sea, estoy esperando qué va a pasar. Ah, ¿quieres que lo cuente? Sí, debe hacer como adelanto, pero... Nunca lo hacemos, pero es que está como hiber confirmado a esta altura. Sí, como bueno. Como hace un mes. Sí, bueno, eso. No, ¿sabes qué? Lo voy a comentar así rapidito. Estamos haciendo conversaciones. Bueno, si es que no ocurre, es que a nosotros no nos gusta como comprometernos mucho porque si de repente la persona falla, ustedes nunca saben. Pero vamos a comentar igual que por si acaso las cosas salen bien. Nuestro próximo episodio va a ser sobre Tenchi Muyo. Aplausos. Oh, bacán. Así que vamos a estar hablando de Tenchi Muyo y todas esas locuras en el próximo episodio de Takunochos. Así que, Pau, cierra el hermoso podcast. Muchas gracias por estar hoy. Espero que los que nos comentaron que no cachan nada de cosplay les haya dado una perspectiva de nuestras como aventuras durante las últimas décadas haciéndolo. Y nos vemos en otro capítulo. Oye, oh, nos vemos en el próximo episodio de Takunochos. Chau, chau. Chaito. Chau, chau.